Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche vuelve el Comandante Shepard con el análisis de Mass Effect 3, uno de los juegos más esperados del año. En la segunda parte del programa, y si el tiempo nos lo permite, debatiremos sobre la saga Mass Effect, su repercusión y el que para nosotros, para cada uno de nosotros, es el mejor juego de la saga. Pero antes de pilotar nuevamente la Normandía, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, estoy en éxtasis hoy. Dejé el juego al final casi de todo, ya en el punto de no retorno. Me quedarán un par de horas, una hora y media y no parar. Juego la coña. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Otra semana más sin hablar de trenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Tío, porque, de verdad, tienes que estropear el programa de Mass Effect 3, lo tienes que estropear con este comentario. ¿Pero qué carajo estás diciendo? Que tío, estamos hablando de Mass Effect, no un juego de mierda. Mira, Oscar, olvídame. Nuestro otro de las cavernas, señor Gaspar Shepard. He descubierto que me gusta Mass Effect 3 ahora, todavía aún más porque no salen trenes. Y en sonido, señor David. ¿Me escucháis? Sí, David. Pues nada, hola y... en fin, estamos un poco precipitados. Hola. Y bueno, hoy tenemos visita por partida doble, además, porque está con nosotros el señor Anzorion Toño, nuestro CEO de redacción, desde Madrid. Muy buenas noches. Bueno, estoy aquí encantado de estar con vosotros, buenas noches. Y quien quiera hablar de trenes teniendo la Normandía, por favor, que lo diga. Y tenemos esta segunda visita, además, señor Superdeimos, muy buenas noches. Hola niños, buenas noches. Que Superdimos no se podía perder el programa de Mass Effect. Por supuesto que no, la mejor saga de esta generación. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya no tiene tanta gracia como la primera vez. Ese era el la final. Oye, David, un momento, corta la música. Córtala, dale stop. No me dijiste nada de ese la final. ¿Cómo que no te lo dije? Había un la final, no me dijiste nada, David. Sí, está grabado. No, me dijiste que hay final de la. Dijiste mi y luego la. Ay, ay, ay. La, mi. Es mi. La. Oh, oh, oh. Pero no, eso dijiste la la la. ¿Pero qué tipo de mimimi es? ¿Es como cuando te levantas por la mañana y estás contento? ¿O es, hombre, como si estás un poco enfadado? Yo en mi puta vida he dicho mimimi, solo en la canción esta, pero bueno, no sé. No sé qué palabras. Yo nunca he dicho mimimi cuando me levanto. Pero mañana, es, no, no. Yo digo, vaya, bueno, puta mierda. Bueno, bueno. Es la entonación. Música, maestro. El próximo día lo hacemos mejor, ¿vale? El próximo día. Entonces ahora me has jodido ya el corte musical que pongo ahora. Para compensar a los espectadores. No sé. Bueno, pues. Y vamos con noticias desde el oeste. Bueno, vamos a empezar hablando de Rocksmith, que es un juego de guitarra, un juego en el que manejamos una guitarra de verdad y en el que se supone aprenderemos a tocar, que como sabéis había anunciado Ubisoft durante el pasado E3 y no sabíamos si iba a llegar a Europa. Esta semana Ubisoft ha confirmado que ya va a llegar a Europa y que va a llegar a nuestro país. Concretamente, el 13 de septiembre. Saldrá primero en Xbox 360 y PlayStation 3. Y la versión de PC todavía no tiene una fecha de salida, pero bueno, esperamos que sea una fecha similar. Y bueno, es un juego que todos los fans de la guitarra deben probar. Esto es un sol para mí como una catedral. Estoy deseando que llegue. Un juego de guitarras de verdad. No la mierda esa del invento ese de Guitar Pro. De Guitar Hero, perdón. Pues donde esté una guitarra de plástico. No entiendo nada. Tocar la guitarra sirve para mojar bragas. Ahora que sirve para ganar logros, eso no sirve para nada. No tiene sentido. Pues me voy a sacar ahí los logros del. No vas a conseguir nada. No puedes fardar. Pero tío, para practicar está muy bien. Pero para practicar, practicas sí. Con la guitarra de verdad. Claro, y yo practico con la guitarra de verdad y luego tengo el guitar Smith, Rock Smith. Pues vais a llevar un chasco. Que bueno, vi la lista de temas y tal y es bastante light. Son 50 temas y tal. Ah, por eso, voy a esperar la versión de PC porque seguramente saquen los fans y todo eso, cosas de modificaciones y todo eso, seguro. Tranquilo, ya meterán DLCs con canciones, no te preocupes por eso. Pues sí, seguro que sí. Nuevas imágenes de Of Orcs and Men, que no lo conocéis de nada, seguro. No. Es un juego que me ha sorprendido mucho, lo descubrí hoy y sí. Y pensé que merecía estar en el programa porque es el típico tapado que a lo mejor sale un buen juego, no digo un triple A o un juego sobresaliente, pero un buen juego, un juego que te lo haga pasar bien y he decidido meterlo. ¿Te ha sorprendido porque aparece cierto tipo de vehículo en especial o por alguna otra característica? Me ha sorprendido, Gaspar, para hacerte hablar. Bueno, es un juego en el que manejamos a un orco y a un goblin y nuestra misión es derrotar al malvado emperador humano que digamos que quiere mantener el estatus de guerra contra los orcos. Digamos que los humanos son los malos en este juego. Son los malos porque son unos cabrones que quieren que el mundo esté en guerra. Entonces el juego va de ir cambiando de jugabilidad. Tenemos al orco, que es un personaje grande. Y bueno, a medida que vamos jugando tenemos que cambiar de personaje dependiendo de la situación. El goblin es más pequeño y es más ágil y bueno. De momento hay imágenes y un vídeo de salida y se sabe que el juego va a salir tanto para consolas como para PC, creo que este año. Todavía no hay una fecha segura, se habla de que este año, pero podría quedarse para el año que viene. Y la verdad es que visualmente tiene una pinta muy buena. Hombre, el concepto ha sido interesante, ¿no? Que nos pongan desde el punto de vista de los supuestamente malos, que son los orcos, ¿no? Siempre, en todos los juegos. En Two Worlds ya pasaba, estaba salido con los orcos. Y sobre todo me interesa, ¿quién lo desarrolla? Pues la verdad es que no lo he mirado porque es un estudio no demasiado conocido. ¿Es indie? No, indie no es, ¿eh? Me parece. Ahora mismo no caigo en quién lo distribuye, a ver si algún forero puede informarse y comentárnoslo. Pero vamos. Creo que tiene un mínimo de presupuesto el juego, pero no es un triple A. Bueno, pues estaremos pendientes de este juego y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor lo veis por aquí, quién sabe. Bueno, y esta semana ha sido una semana muy buena porque hemos tenido un anuncio de la leche que es la fecha para Diablo 3. ¡Oh! Eso no es noticia de la semana. No. Joder, ¿y el DLC de lanzamiento han puesto fecha también? No lo sé. Pero no sé, tampoco sé si va a haber de lanzamiento seguro, pero bueno. Pues eso, tras mucha espera, Blizzard por fin ha revelado la fecha de Diablo 3. Algunos pensábamos que se iba a ir, bueno, pensaban que se iba a ir al año que viene, pero no. Y saldrá el 15 de mayo en España, mientras que en otros países como Rusia, Brasil, algunos países más, saldrá en junio. Imagino que por temas de localización y tal. Y bueno, eso, pues 15 de mayo, queda dos meses, un mes y medio. Así que... Estamos a día 16, quedan dos meses. Y yo estoy muy contento porque he ganado la porra. Porque, compañeros del Complejo de Anda, vosotros decíais, no, Diablo 3 no saldrá hasta el año que viene. Yo fui el único que en la porra... Sí, Oscar. Antes del verano. No. Fui único, Oscar, que en la porra dije... No fuiste el único. Dije... Que no, tío. Sale este año. Sí, que no, hombre, no fuiste el único. Solo este hay año, que poner otra vez la meses, grabación. Oscar. Dos meses. ¿Cómo que dos meses? Si yo dije que salía antes del verano. Dos meses, Oscar. A ver, el Complejo Holanda, las porras nunca se comprueban. Quedan ahí en el aire. Quedan ahí, ya está. Es que no nos acordamos de en qué programa hacemos cada uno, entonces. Más somos muy envidiosos, no queremos que ninguno de nosotros gane. Sí, pues. Oscar, Diablo 3. Ya, tío. ¿Tú qué dices? ¿De hacer un especial de Diablo o no? Mejor no. Ya lo hice. ¿Otro especial de Diablo? No, gracias. Nunca hubo un especial de Diablo, Gaspar. Ya habló Oscar bastante de Diablo 2 en su día cuando lo hizo el retro aquel. Sí, vale, pero la verdad es que Oscar, te pasaste un poco ese día. ¿Por qué? Porque hiciste un retro de Diablo 2 así muy. Muy denso y de eso. Ya, si los demás no queréis hablar, estabais cohibidos, tenía que hablar yo, que era por aquellas el único que hablaba algo. Bueno, a ver, tema: Diablo 3, perdón. ¿Qué pensáis de este juego? Así, haciendo Nostradamus, ¿qué pensáis que va a aportar este juego? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Va a ser una obra de arte? ¿Qué piensas que va a ser? Llevo 10 años esperándolo, como para no esperar algo bueno. Va a ser la hostia porque es de Blizzard. Efectivamente. Va a aportar dinero y pérdida de vida social. Eso va a aportar. Y luego sí, probablemente un buen juego. Pues sí. Espero que no pase el caso contrario. Como me pasó a mí que en su día dije que StarCraft 2 iba a ser malo y al final me retracté y dije que era un juego muy bueno cuando analicé, que lo es. Espero que no pase, que ahora estamos diciendo que Diablo 3 va a ser la hostia y que sea un truño infumable al final. No lo creo, es de Blizzard. A pesar de que ha habido problemas ahí con fuga de cerebros y demás, yo creo que la cosa va a ir. Pues yo me voy a mojar y voy a decir que lo voy a jugar, disfrutar y tal, pero me da la impresión que no va a aportar nada realmente nuevo, significativo. Va a ser un juego continuista. ¿Un Skyrim, no? Más de lo mismo, básicamente. Lo que no quita que vaya a ser un juegazo. Hombre, lo veremos. StarCraft 2 tampoco es que aporte mucho más de lo que aportó el primero, pero si tiene esa calidad, me vale y me sobra. Nada, pero StarCraft 2 sí que aporta bastante. ¿Eh? Sí que aporta bastante. Sobre todo, hombre, en la narración de un juego de StarCraft. Y también los planes, pero no aporta lo que aportó en su día StarCraft, no, el StarCraft original. Juego y tal, también. Yo lanzo una pregunta. Después de Diablo 3, ¿qué nos espera por parte de Blizzard? World of Warcraft 2. No, el MMO no, este proyecto de Titan nueva. World of Starcraft. ¿Y por qué no un Warcraft 4? Mira, eso sería lo mejor que nos podría pasar. Warcraft 4. Me encantaría un Warcraft 4, ¿vale? Me encantaría. Llevo desde que jugué, me acabé Frozen Throne, la expansión de Warcraft 3, dije, quiero un Warcraft 4. Pero la historia de Warcraft la jodieron tanto con World of Warcraft, intentando expandirla cada vez más y cada vez más, y la jodieron tanto que ahora me repugna un poco la idea. Pero cabe la posibilidad de que, o sea, que dejen a World of Warcraft al margen y se centren en... No, porque la historia de Warcraft 3 continúa en World of Warcraft. World of Warcraft. Sí, efectivamente. Esa es la putada. O una precuela del 1, vaya. Eso estaría bien. Anda que no pueden ignorar el MMO y pasar y hacer directamente y continuar del 3, y ya está. Pues yo veo un World of Diablo, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer un World of Diablo, Paleto? Eso yo prefiero un MMO de StarCraft, la verdad. ¿Un MMO de Diablo? No, bueno, no, Oscar, no, tío, no, eso no tiene, no sé, no es un mundo tan rico como el de World of Warcraft. ¿Que no? No, no, que va. Además es poco, fíjate en las siglas, WoW, es poco... No, hombre, World of Darkness. Con otro nombre, coño, no tiene por qué ser World of Diablo. ¿No? De StarCraft sí que lo daría. De StarCraft sí. Bueno, veremos, estamos haciendo demasiada demagogia. El episodio 2 de Sonic 4 tendrá un nuevo motor de físicas. Y como sabéis, este juego está cerca de salir y para mí está en campaña. Y cuando está en campaña, lo comentaré en todos los programas que tengan noticias de Jorge, Sonic 4. Tengo una pregunta. Ahora, la inercia del Sonic en las cubas se mostrará perfectamente. Te lo diré ahora mismo, en igual 3 segundos. Esa es nuestra duda de Oscar y mía. A ver, Oscar, ¿qué quieres decir? Has dicho el título de la noticia con resentimiento. No. Recordando lo que te comentábamos en el análisis del episodio 1 e intentando, ¡toma! Lo han cambiado. Pero, y con eso me estás dando la razón de que las físicas del episodio 1 son una puta y auténtica mierda. No. Ya, Jorge, no. Sonic o los trenes. Buah, es muy difícil, ¿eh? Pero si hicieran un juego de Sonic y trenes, sería la hostia. Sería ya lo mejor. Sonic Journey, déjale a Molineux, que seguro te hace algo. Sonic Railworks. Un juego de Sonic en el que tengas que manejar un tren que va a más velocidad todavía, porque es de Sonic. ¿Sabes lo peor de eso? Conociendo a Sega se puede cumplir. Seguro. Zelda lo hizo, no se le ve imparado. Y Sonic no llega a la calidad de Zelda, así que yo no lo aconsejaría. ¿Que Sonic no llega a la calidad de? ¿De quién? De Zelda. ¿Qué tendrá que ver Zelda con Sonic? Y digo que el experimento no se lo bien. Por eso digo que no metan un Sonic con trenes. Es increíble. ¿Cuál fue el último Sonic que te pasaste, Gaspar? Pues el 1, el 2, el 3, un Advance. Estás usando el mismo argumento que usé yo el otro día con Call of Duty y contigo. Veo que te das cuenta de que aprender de mí es bueno. A la noticia, vamos. Bueno, lo ha confirmado Takashi Iizuka, que es el actual líder del Sonic Team, y ha dicho que están desarrollando un nuevo motor de físicas basado en los juegos de Mega Drive. Es un motor desarrollado de cero, basado en las físicas de Mega Drive. La razón es que los fans se quejaron por la primera parte, como hemos comentado, querían un juego que fuera como Mega Drive, y les están dando un juego como Mega Drive. Por otro lado, Sonic Team ha dejado claro que no hay planes para hacer un tercer episodio de momento. Primero quieren ver el feedback del episodio 2, ver lo que la gente opina, y luego pensarán si continuar con un episodio nuevo o bien dejar esto en stand-by y hacer otra cosa. Bueno, si hay algo claro en el equipo de Sega de estos últimos años, en la nueva formación, es que hacen caso a lo que piden los jugadores. Sí, eso se ha visto muchísimo. En los últimos 3 años se ha visto esto. Sí. Y la verdad es que es una muy buena noticia. Pues sí, sin lugar a dudas, buena noticia, y a ver qué tal este motor de físicas nuevo, a ver si cumple lo que promete y a ver qué pasa con este juego, ¿no? Que realmente los episodios estos que están sacando de Sonic están teniendo su éxito. Bueno, el primero tuvo su éxito, al menos. Y el episodio 1, aunque tenga las físicas diferentes, es un juego muy bueno, de plataformas. A mí me encantó. Y bueno, eso. No hay mucho más que contar, porque aquí la gente no le interesa el juego. BioWare canceló un shooter del universo de Mass Effect. ¡No! ¡Eso sería un salto increíble! Tampoco te creas, ¿eh? Seguro que sí. A mí me habría gustado mucho, la verdad. No sé por qué lo cancelaron. No lo cancelaron. Probaron, era una prueba, ¿no? Lo convirtieron en el multijugador. Lo veremos ahora en la noticia. Bueno, se llamaba Mass Effect Team Assault y se trataba de un juego multijugador. Era, bueno, como comentaremos en las palabras de Geoff Keighley, que es uno de los desarrolladores, comentó lo siguiente. El objetivo era simple, crear una experiencia multijugador independiente en el universo Mass Effect que mezclara los estilos de juego real, de Unreal Tournament y Battlefield 1943 con el universo Mass Effect. Probablemente iba a lanzarse como juego descargable. Y bueno, esto es lo que ha dicho. Según ha revelado, estaba siendo desarrollado por BioWare Montreal. Y después de 4 meses de proyecto, lo pararon. Decidieron pararlo y adoptaron algunas de las ideas de este proyecto para el concepto de juego de Mass Effect 3. Como por ejemplo la idea de un universo enfrentado. Una batalla universal, digamos. Esto fue una idea que adoptaron con este shooter. Y bueno, mostraron unas cuantas imágenes del juego y la verdad es que, a mi juicio, no tenía muy buena pinta. No estaba muy... Se nota que estaba en fase inicial de desarrollo. Y aún así, pues, ¿qué queréis que os diga? Un multijugador tipo Battlefield de Mass Effect, o sea, de equipos grandes y todos con... Bueno, un equipo contra otro, pues la verdad es que no me llamaría absolutamente nada. ¿Qué? Hablo yo solo aquí. A mí todo lo que sea pegar tiros me gusta. Iba a comentar alguna cosa, pero es que se iba a contar spoilers sobre el 3, así que no voy a hablar. Yo lo que he visto me gustaba, no sé. Se especula de que en el Mass Effect 3 el modo multijugador acabe teniendo un PvP. Ojalá. Pues sería muy bueno eso. Muy bueno. Sería divertido. Equipos contra equipos sería muy divertido. Y de hecho, a ver, yo concibo una cosa. Podría ser un Crodon y esmagar al resto. Si en Mass Effect, tal como es Mass Effect en tercera persona, se podría hacer en primera, tal cual lo hemos concebido sí, a día de hoy. Creo que sí. Sí. Probablemente sí. Sí, no es mucho más. No, o sea, no es muy diferente. No es muy diferente. O sea, eliminas, por ejemplo, el sistema de coberturas y desplazamientos y tal, lo conviertes en un FPS y es un FPS y ya está. Incluso con el tema de las municiones y todo eso, no habría problema, ¿no? Ya, y le pones un salto super gigante y sería el multijugador de cualquier juego. Pero, Oscar, aún así, estamos hablando de. Por esa regla de 3, es que Quake se parece mucho a Painkiller. Solo que en Painkiller matas demonios, ¿sabes? Es que es lo mismo. O Serious Sainz se parece a Painkiller. O al revés. Es que, ¿entiendes? Es igual. O el multijugador de Call of Duty y de Battlefield son iguales. Y no lo son. No, hombre. Se parece mucho, ¿eh? Pero es que... En los dos disparas sí. Armas de fuego, ¿no? Sí, y es de guerra y de eso. Un multi de Mass Effect, plan PvP... Pues a mí ya no me interesa el multi que tiene ahora Mass Effect 3. Porque a ti no te interesa ningún multi, Oscar. Me interesa algunos, pero no Mass Effect. Muy pocos. No en Mass Effect. En los que se puede sacar el platino, nada más. No. Tendría logros, seguro. Sí. Segurísimo que le pondrían logros. Si le sacan logros, ¿lo jugarías? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Está mintiendo, está poniendo cara de mentira. Que no, hombre, que no. Hay cantidad de juegos que tengo. Pasadas las campañas con todos los logros, Oscar, o trofeos de las campañas, Oscar, y el multi, Oscar, ni tocarlo. El Mass Effect 3 suena el ruido de los trofeos, ¿sabes? Cuando haces algo espectacular. Ya. Pues yo creo que la idea de Mass Effect 3, en caso de hacer un multi o hacer otro multi y tal, sería la idea de tipo bate, escenarios grandes y con vehículos. Sería lo suyo. Yo quiero controlar los Volus. Es mi sueño. Yo creo que sería lo suyo. O sea, meter vehículos y escenarios muy grandes y por equipos, mínimo de 30 o 20 personas, una cosa por el estilo. Está bien. Y una de las clases sería Sam Shepard. Digo, John Shepard, ¿no? Sí, bueno. Clase John Shepard. Sí, que es Dios del universo, ¿no? Más o menos. Conocido. Amo, bueno, señor. Más noticias. Double Fine ya ha recaudado más de 3 millones de dólares. Bueno, como sabéis, lo comenté en programas anteriores. Habían hecho una campaña de donaciones para su próximo juego, un juego que las distribuidoras no quisieron apoyar, una aventura gráfica nueva. Y esta semana han terminado por fin la fase de recaudación, ya no se puede recaudar, y han llegado a los 3.335.000 dólares con las recaudaciones, con más de 80.000 recaudaciones, o sea, de 80.000 donaciones, perdón. Bueno, con motivo de este hito, Tim Schafer ha hecho unas declaraciones para el portal Eurogamer y ha dicho lo siguiente. Gracias. No va a ser una aventura que pida perdón por ser un juego de aventuras. No va a intentar ser algo diferente incorporando un montón de elementos de acción o algo por el estilo. Pero tampoco es una pieza de museo o solo un producto para la nostalgia. Va a ser fresco y moderno y será como si hubiese sido mi siguiente juego tras terminar Grim Fandango. Bueno, el juego, según han anunciado, llegará en 2013, todavía no se sabe en qué parte del año, y llegará a PC, Mac, Linux, iOS y Android. Debo decir que Tony Ayer dijo algo que me pareció muy acertado, y es que esto no tiene mérito ninguno. Es Tim Schafer. Tim Schafer te pide pasta y se la das. Hombre, o sea, si me la pide a mí lo manda a tomar. No, por, pero vamos a ver, por ahí, si es algo del por el estilo y que va a hacer un juego de los que le gustan a él, pues que le da dinero. O sea, lo que se si, lo va, si va a trabajar con Ron Gilbert, claro, sí, aunque sea una mierdecilla. Sí tiene mérito, David. Porque tiene mérito el hecho de que le eches cojones y digas, vale, voy a intentar hacerlo. En cualquier caso, el tema de Schafer a mí me llama, porque si va a hacer una aventura old school. Oscar, que a ti no te gusten las aventuras gráficas no significa que no sean buenos. ¿Quién dice juegos? Que no me gusten. Tu actitud. ¿Y entonces qué te pasa con esto? ¿Con este? ¿Por qué pones mala cara con esto? Porque me toca la polla que venga el tío este. Quiero hacer un juego, darme pastas. Pero sí, pero es que la gente lleva años pidiéndole pistola, un juego. Le puse una pistola en la puta cabeza a la gente para que diera su dinero. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Juan Supain, el más atractivo de vuestros redactores. Juan Supain, bienvenido. Eso no es mentira, eso es mentira. Tienes que decir que somos nosotros los más atractivos. No, no. A la calle. No puedo ser humilde, lo siento. Bienvenido, Juan Supain. ¿Qué querías comentar en este programa? Bueno, quería haceros una crítica constructiva. Ah, cuéntanos, cuéntanos. Pues que me parece mentira que después de ya tres programas no hayáis hecho todavía el especial de trenes. Os habéis vuelto unos comerciales. Es verdad. Hace dos temporadas no pasaba. Somos unos comerciales. Yo se lo digo día a día. Hemos pasado de hablar de trenes en detrimento de Mass Effect 3, macho. Y lo mío me ha costado, ¿eh? Joder. Bueno, porque... bueno, perdona, es un buen análisis de gente culta como yo. Recuerdo una película que dijo, decía una frase, no, era en El Caballero Oscuro. Cuando el Joker encontraba dos caras y le decía, yo soy como un perro que va persiguiendo un coche y no sabe por qué lo persigue. Y cuando llega ese coche, su vida se acaba, ya no tiene sentido. ¿Qué hago con el coche? Jorge es el perro y los trenes son el coche. Cuando Jorge es especial, ¿qué va a pasar con su vida? Nada. Aplastado. No tiene sentido ya. El deseo de hacer ese especial de trenes es lo que le empuja a ir aquí. David, cuando hagas especial, prepararé un nuevo especial de trenes, pero mejorado. La versión 2.0. Versión Talgo y versión AVE. Entonces ahora la versión 2.0 de todo especial que hemos hecho nosotros. Bueno. Bueno, Juan Supain, ¿quieres comentar algo? Una última cosa. ¿Dónde se ha operado? ¿En qué nave de la Alianza? Ashley. Porque joder, ¿cómo ha cambiado esa mujer? ¿Quién? Ashley. Ah, Ashley Williams. Ashley Williams. No sí, podemos comentar nada. No, no podemos comentar nada, pero le cambiaron el skin, ciertamente. Sí, exacto. Ahora está buena, antes no. Es verdad. Es lo único que importa. Antes parecía un orco. Y ahora parece bueno, Manuel. Bueno, tampoco te pasa. Todo de las cavernas, tío. Todavía me estoy arrepintiendo de ti. Tío, cogías el alienígena azul porque decías, con eso yo no me quiero liar. Yo le hacía un par de ataques bióticos. Quiero decir, yo no la he visto porque yo tengo al Kaidan, al encuesto. David, tú no miras a la cara, miras más abajo. Sí, eso es. Ya está. Bueno, Jesús Payne, muchas gracias por aportar tu granito de arena en este programa y nos vemos por complejoanda.com y por el foro. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La hostia. Bueno, vamos a ver como una noticia que... No es casi como que no es una noticia de verdad, pero a mí me ha hecho mucha ilusión verla. Y digo, a lo mejor... Bueno, a John Romero le gustaría hacer un nuevo FPS. Le encantaría. Sí, sí. Qué hype, ¿verdad? Bueno, esto fue a raíz de una conversación por Twitter ante la pregunta de un fan que le preguntó si había desistido de hacer un nuevo shooter de la vieja escuela. Romero respondió que definitivamente no y que tiene planes al respecto. A continuación dijo que si la idea cobra forma, que bueno, que lo va a intentar y tal, no será un nuevo Daikatana. Y bueno, como digo, definitivamente veo difícil que John Romero vuelva por la puerta grande al mundo de los videojuegos, pero quiero, me gusta pensar que a lo mejor hay una pequeña posibilidad de que ocurra. Petición online para Daikatana 2, ya. Pero ya. Vale, Gaspar, empiezas tú, ¿vale? John Romero Returns. Eso sería la leche. ¿Te imaginas que a John Carmack se le vaya la olla, David? Se le vaya la olla y diga... Va, John, llevamos enfadados mucho tiempo, venga. Te transmito una idea. Pero eso no es irse a la olla, eso es tener un momento de lucidez. Pero, ¿te das cuenta? Harían... Buah, tío. Es que, ¿qué sería de eso? Eso sería el mejor juego de la historia. Y echarían a Tim Willits. No, eso no. Le echarían. No, seguro, a la puta calle Tim Willits, no, cabrón. No, le echarían. Pero vamos a ver. Sacrificarían a sus dioses. Las drogas no acabaron con este tío. No. Se ha reformado. Su ego acabó con él. Y más bien, efectivamente. Por cierto, Gaspar, ya que te gusta de Katana 2, haz como Team Shaffer. A ver si te lo financian. Haz una petición así y tal. A ver si te lo financian. Te dejamos que hagas el anuncio ahora mismo. Lo que pasa es que yo pongo 10 céntimos para hacer un FPS. Para hacer un FPS John Romero. Para hacer un FPS John Romero. Eso es lo que pienso la gente. Esta canción de esta noticia con diferencia la mejor de Mortal Kombat, sin duda. Bueno, lo que decía, para obtener financiación este tipo va a los bancos y ¿Y qué le hacen allí? O sea, lo putean. Le dicen, ¿qué te quedas aquí? Bueno, John Romero ahora, con el tema, hizo juegos para Facebook y demás. Sí, ha ganado algo de credibilidad. Se ha lucrado bastante bien, ¿eh? Sí, ha sido visto. Sí, es que yo creo que tiene algo por donde empezar, vaya. Veremos, veremos. Bueno, en cualquier caso, yo tengo curiosidad por ver un FPS de John Romero, la verdad. Eso no es, hombre, a mí no me cae bien, pero entiendo que tiene talento de sobra. Pero tengo curiosidad, sobre todo. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno, informaremos, informaremos. Hombre, siempre queda la opción de pagarle para que te lo haga. Vale, Gaspar, empiezas tú también, ¿no? Comentario más, no sé. Más Gaspar, ¿no? Más gratuito. Sí, totalmente. Bueno, y nos vamos a ir con la noticia del día. Pues ya sabemos lo que había detrás del proyecto de Baldur's Gate. Y sí, para mí esto es para mí es la noticia del año. Es la polla. Sinceramente. Lo que pedíamos el otro día. Sí, sí. Si el otro día decíamos que no tenía nada que ver, según decía el propio tío, el desarrollador, Trent Oster, que no tenía nada que ver con una revisión de los anteriores juegos, pues sí, tiene que ver. Es más, es una revisión de los anteriores juegos. Bueno, esta semana... Atari metió en la página web de Baldur's Gate una cuenta atrás y al finalizar pues mostraron lo que sería este nuevo proyecto. Se llamará Baldur's Gate Edición Mejorada y se tratará de los dos primeros juegos con sus expansiones, con una revisión del motor gráfico Infinity, que es el motor gráfico de la segunda parte. Bueno, y no sé si la primera tenía ese mismo motor. Y vi algunas modernas novedades que no han querido desvelar. Yo imagino y me gustaría esperar que saquen algún, no sé, algún contenido extra, una expansión extra o alguna coña, alguna misión más. Estaría muy bien, la verdad. Y bueno, el juego está siendo desarrollado, tal como os dijimos hace unas semanas, por Overall Games y dirigido por Trent Oster, que es el director de juegos como Neverwinter Nights. En este estudio trabajan desarrolladores del primer Baldur's Gate, entonces digamos que la calidad más o menos está asegurada. Todavía no han fijado una fecha de salida, pero según se comenta, podríamos verlo en verano. Así que, a ver, ojalá salga en verano y a ver qué nos tienen preparado. Pues nada, vuelve ya la saga de rol por excelencia. Es que es la hostia esto. Espero que los cambios se queden solo en gráficos, que no tengan miedo, no tengan probabilidad. Lo que me da miedo es que adapten a la cuarta edición de ID. Al fin y al cabo, los derechos del sistema son de Wizard of the Coast y los va a obligar probablemente. A ver, una cosita con respecto a eso. Es verdad eso, ¿eh? Overall Games es una compañía que hizo, bueno, entre otras cosas, la versión HD del MDK2. Bueno, recordaréis ya la saga MDK, ¿no? Sí. Pues bueno, hicieron la versión HD, ¿no? Entonces yo lo que sospecho es que nos vamos a encontrar con un juego... que no va a tener ningún tipo de innovación en cuanto a lo que es la trama y movidas así, sino que se va a hacer únicamente un modelado y ya está. Y es lo que queremos. Es lo que pedimos. Pues ya todos. Está, el juego ya es perfecto, sí, solo necesito un lavado de cara. Exacto, y que esté en HD, sobre todo en la primera parte, que la primera parte la juegas hoy en día y es que te sangran los ojos, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, este estudio no destaca especialmente por nada, vamos, quiero decir, no esperéis a algo... ver, esta gente es miembros de BioWare, todos, o casi todos, bueno. Los directivos del estudio lo son. La gente no espera, o sea, es que ya lo han anunciado, no se espera nada superior, se espera un remake HD con mejoras en el motor gráfico y ya. Y eso que queremos. No queremos más. Estaría exacto. Bien un precio reducido de lanzamiento. Hombre, ¿no? Yo supongo que a 30 euros saldrá, 30. Que va, 40. 10, 15 euros, no creo que más. Porque es digital. Jorge, una pregunta. ¿Solo es digital? Sí. La pregunta fundamental. Que decidirá si compro este juego o no. Dime. ¿Va a tener logros? Ay, pues no lo sé. No lo han dicho. Igual tiene logros de Steam. O sea, cualquier remake en HD tiene que tener logros, sí o sí. Ya, pero como es un remake solo para PC, entonces no sé. Porque ya sabes que en PC no está tan estandarizado el tema de los logros. Steamworks es Steamworks, pero. Pero bueno. Me encanta comparar los logros y ver que estoy encima de Víctor. Pues me da a mí que ya tenemos los dos mejores juegos de la generación. Bueno. Hombre, yo creo que exageras un poco, Gaspar. Ahí está Diablo. Oscar, Diablo 3 y Baldur's Gate, tío. Yo sinceramente en un mismo año. Ya está, mejor año de la historia. Y más Halo 3. Baldur's Gate es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, pero yo sinceramente creo que con los juegos que tenemos hoy en día ya ha sido superado. Yo creo que la nostalgia juega mucho a su favor. Veremos con el Ocarina of Time. Cuando juguemos la reedición, veremos si está por encima de todo lo que hay ahora, como pienso yo, o si hay juegos que lo han superado. Hay que matizar, añadir un poco de información a la noticia. Y es que, según podemos leer en la página web oficial de este Remake HD, parte de los desarrolladores originales de Baldur's Gate van a estar en el proyecto, pero de manera activa. Sí, como ya comentaba en la noticia, pues el equipo de desarrollo tiene muchos de los desarrolladores de Baldur's Gate. Pero no me refiero a eso. El equipo de desarrollo de Overeye Games no tiene en su equipo desarrolladores originales. Pues que yo sepa, no. Trent Oster, por ejemplo. Te has colado. Es que Víctor estabas tú hablando y estaba Víctor con la baba en la boca, los Homer, espera, pensando en Baldur's Gate. Bueno, el caso es que hay gente de la edición original y eso es lo que importa. Que saben lo que hay y no pretenden cagarla. ¿Para qué carajo queremos un Baldur's Gate 3 hecho por gente que a lo mejor no está implicada en los desarrollos de los dos primeros, es que, pudiendo tener remasterizaciones de los dos primeros? Espérate, entonces Diablo 3, ¿qué pasa? No es lo mismo. Esta gente implicada. No es lo mismo, porque Diablo 3 lo hace Blizzard y la gente de Diablo. Esta remasterización no la hace la gente que hizo, bueno, los originales, ni de coña, no todos al menos. Una matización a lo que dijiste antes sobre que fue superado Baldur's Gate. Yo creo que al revés, es decir, Baldur's Gate fue la cima del género y a partir de ahí han ido declarando. Tenemos el ejemplo de Dragon Age y demás, que a veces simplifican y tiran más hacia lo casual. Bueno, señor David, vamos a irnos al foro a ver qué ha estado comentando la gente. ¿Qué han estado comentando por complejoanda.forodes.net? Pues a ver, han estado bastante activos, todo se ha dicho. Nada, Juan Supén comenta: una noche más, el mejor análisis de la historia. El año pone. Ah, del año sí, joder, me ha engañado el subconsciente. Pero lo mejor es de la historia también. Sí, Alexei dice: hoy me da la impresión de que Oscar no se anda con chiquitas. Cuidado que Mosky anda mosqueado. No le toque los trojones. No, hombre, no estoy mosqueado. Me voy a morder la lengua, eso sí, con los spoilers. Brutal Vomit cuotea a Juan Supén y dice: no, ese análisis será después del 15, del 5, del 12. Fecha de salida de Diablo 3, ya lo sabéis. Pues Tonio Martínez dice: ese que habla no es Anzorion, no nos mintáis. No, soy su padre. Spriggan cuotea a Tonio Martínez y comenta: me sustituye en espíritu. Y después Brutal Movit comenta: recreación de la reacción de Oscar al conocer la fecha de lanzamiento de Diablo 3. Pero no se ve la imagen. Luego, cuidado con Diablo 3, Oscar. Mira lo que te puede pasar. Va a pasar de Pitbull a el gordo de las patatas. Como siempre os comentamos, podéis ver estas imágenes en nuestro post de programa de hoy en complejoanda.forodes.net, en la sección de programa. Y bueno, Ducha Muy Fría dice: visto lo que gusta tanto la música de Rayman Origins, y nos gusta mucho, os comento que también os gustaría la VSO de Conquer Bad Fur Day. Yo lo jugué en la Xbox original, aunque antes salió en los Nintendo 64. Es la leche. Os dejo un enlace. Enlace en YouTube que, bueno, voy a abrir y voy a escuchar la canción. Muy bien, David. Y no sé si quieres que siga, Víctor, algún comentario más. Sí, un poquito más. Un poquito más, porque luego no vamos a tener tiempo para comentar, me parece a mí. Bueno, Angus dice: las porras del Complejo Holanda van a tener que ser realizadas ante notario a partir de ahora. Así al menos el fraude sería legal. Hombre, si hay algún oyente notario que se anime. Spraygan dice: ¿te ofreces voluntario, letrado? Angus no es notario, Spraygan. Estoy. Para los Antonio Martínez dice: a Jorge le gusta Sonic, que va siempre recto cual tren. Ahora todo encaja. Esta Separ partiendo ojetes y una imagen. No se ve nada, aquí no. Ya sabes quién es, que te lo dije. Más información. No seamos homofóbicos. Benzin666 dice: próxima fatality de Liu Kang. te atropella un tren. Que por cierto, en Mortal Kombat 3 sí que está ese fatality. Existe, es un pit fatality. Dice el azul, dice, a Sonic le cuesta ya subir las cuestas. De hecho, creo que una historia muy buena para un próximo Sonic sería que tuviera que poner, se tuviera que poner en forma. Y aparece un Sonic ahí súper gordo. Luego Mime, bueno, voy a resumir lo que dice. Mime dice que lleva 40 horas de juego Mass Effect 3 y aún no se lo ha acabado. Así que bueno, parece que le ha gustado bastante. Luego Angus otra vez pone el orgasmo de Jorge. Buenísimo. Vaya juegazo. ¿Qué ha montado? Ah, mira qué gráficos tiene. ¿Dónde no has sentado? Es fotorrealista. En un cono de estos de tráfico, ¿no? ¿Verdad? No, es un taburete de este, es de plástico. Buenísimo, tío. Pero vean un tren. Algo dice, si fuera notario, sí. Desgraciadamente cobro mucho menos que ellos. Son raza aparte, ya te digo. Toño Martínez dice, Jorge, regodéate, otra vez la misma imagen. Edith, mierda, Angus pensó en lo mismo que yo. Increíble, coincide en imágenes en complejobanda.forex.net. Un comentario más, David. Mi me dice, de hecho, el juego de Sonic the Hedgehog de 2006, que es una mierda, tiene fases de trenes. Con esto ya Jorge lo quiere. Ya, la combinación ya no es buena, ¿ves? No es buena. Mañana va a comprarlo, que además vio una versión de PS3, que le gustó mucho. No, de PS3 no quiero. ¿Por qué? Porque es a peor, ¿no? Me dijiste. Dije yo son eso. Las dos, sí, igual me lo dijiste tú. Joder, qué sincero soy a veces. Pues es la mejor. No, mentira. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, señor David. Hoy os traigo música de mi infancia, de la banda sonora de Street Fighter Alpha 2, en concreto, de los personajes Gen y Rolento. Pues vamos con música de Street Fighter y volvemos con el Ownest de la semana. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Y seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4. A Coruña tenemos conectados ahora mismo. Tenemos conectados en nuestro chat Anchoas, Arpiman, Avenger 87, Caballo Romano Volador, Mosquia. Mosquia pone. Curioso. Dani Cace, Víctor es mi esclavo. Qué cabrón. Este es un chiste que solo entendemos unos pocos. Denis el Azul, Dog Argento, Ducha, El Alfred, Final Fantasy XII. Es alguien que ha escogido de nombre Final Fantasy XII. Tiene muy mal gusto, ¿eh? Está bien. No, está bien. Está bien. Gear, ID80, invitado y pico, identifíquese. Juan Supain, la ortodoncia de He-Man. La ortodoncia de He-Man. Exacto. Los trenes están aquí. Mime, mi Normandía es un tren. Joder, Toto, la hostia. Mourinho es Ilusive Man. Se parte, David. David se parte. Y Pepe Separ. Se parece. Rudolmi. ¡Qué grandioso! Separ el ojete. Separ sería. Ese sería un Krogan. Separ fea Pitbull. Bueno, aquí pone alguien que pone que es más anti-Sonic que Gaspar. Sprigan, que es nuestro amigo Zoe. Tren Effect 3, Ucos, Van Halen y Zum Zumbao. Bueno, está bien. Qué está bueno bien. Ese Mourinho. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a irnos con el lunes de la semana, pero evidentemente no podemos ir a esta sección sin nuestro compañero Zoe. Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Zoe? ¿Qué tal por las lejanas tierras de Marbella? Pues nada, muriéndome de cáncer de sida o algo. Bueno, tengo entendido que hoy nos traes dos owners, cuéntanos. Sí, hoy toca doble ración, puesto que no estoy, os doy la chapa dos por. Bien, veamos. Hace unas semanas dimos la noticia de que había ciertas erratas de las cajas de los juegos y que iban a hacer piezas de coleccionista y tal y tal. Bueno, pues esta vez pues vuelve a pasar algo así. Ajá. Muy a pesar del señor Bonoman, en la contraportada del Silent Hill Downpour, pone... ¿Quién puede parar la lluvia en vez de lluvia? Ya no me lo compro. Tío David, qué gilipollas es el que escribió eso, tío. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría personal, judeo-masónica, nazi neoliberal. Sobre... Y es que esto se hace a propósito para dar promoción al juego. Para que el juego esté en boca de todo el mundo. Aunque sea, aunque sea para mal. Como el final de Mass Effect. Yo creo que las erratas siempre han existido. Pero es que son muy curioso. Resident Evil Revelations fue descarada y ahora está también. Yo creo que Konami tiene complejo de inferioridad y dicen, si Capcom ha cagado, nosotros vamos a cagarla aún más. Es mi teoría, vaya. Es una teoría floja, pues como sigan así me voy a forrar de Onet, tío. Pues ya te digo. Dinos, Toy. Bueno. Y bueno, como se hundo Onet así por la noche, para hacerlo todo junto, pues hemos dado hoy la noticia de que Diablo 3 tiene fecha, ¿verdad? Sí, al fin, la esperada fecha de Diablo 3. Al fin tiene fecha. Bueno, pero algunos van a estar un pelín jodidos, y estoy hablando de usuarios maqueros. ¿Por qué? Porque los usuarios de Diablo 3 que quieran comprarlo en su Super Mac no lo van a tener disponible en castellano, y eso se ha confirmado hoy. ¡Que se han llevado! ¡Qué hombre más bruto! ¡No! ¡Oza, oza! Que sepáis que esto se hizo con un Mac, seguro. Dios, quita esto ya. Basta ya. Bueno, se ha llevado un Mendoza Unes. Un Mendoza Unes. ¡Mendoza! Oye, enganché, oza. ¿Quién lo ha hecho esto, David? ¿Dónde lo sacaste? No sé, me lo enseñaste tú. No, pero el remix este... Es el de Nyan Cat. Nyan Cat. Sí, Nyan Cat, sí, Mendoza. Ah, está bien. Una cosa, ¿sabéis que son 3 minutos y medio así? Así. Dios, de aquí vas directo. Y menos mal que no lo han hecho una hora, porque existen vídeos en YouTube así. Bueno, Zoe. Estás por ahí todavía, no has muerto. Hola, Zoe. Zoe. Ha muerto. No, ha muerto, Zoe. Normal que haya cortado la llamada. ¿Qué puede ser eso? Y dijo, yo no he tocado nada, ¿eh? Se rayó. Increíble. Bueno, Zoe, un saludo desde aquí. Luego te llamamos para qué hemos aprendido hoy. Ojalá tuvieras un teleporter. Adiós, Zoe. Vuelve pronto. Hasta pronto. Bueno, pues entonces nos vamos a... Nos tenemos que ir a la siguiente sección, David. ¿Cuál es la siguiente sección? El Ownest. No, no. ¿De dónde te pasó? Ay, perdón. Yo estoy estúpido. No, el sol y no sol. Coño, me olvido de mi propia sección. Eso es horrible. Eso es un sol. Eso es un sol. Sol y no sol. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en sol, no sol. David, es que esto es súper épico para tu sección, tío. Esta es una sección totalmente tuya. Por eso lo pongo, claro. Antes le poníamos a David la música del, de Duke Nukem Forever. Sí. No, Duke Nukem 3D, la versión que hizo Megadeth. Sí. Y ahora te pones tú esta canción, te autopones esta por canción. Por supuesto, ahora decido yo. Soy técnico de sonido, así que decido es yo. Es verdad. Bueno, David, sol y no sol. Bueno, la verdad es que hoy traigo uno sol muy personal... No, perdón, traigo dos no sol. Ya está, dos no sol. No hay nada así. Espera, ¿y qué es eso de muy personal? Bueno, porque uno solo me afecta a mí. Me afecta a mí nada más que a mí. Y el otro es uno. Sí. A no ser que tú empatices conmigo y te sientas afectado. Lo dudo bastante. David, eres mi amigo y yo empatizo con tu malestar. Pues entonces es uno solo para todo el mundo. Cuando tú estás mal, yo me siento mal. Bien. Así que es un no solo también para mí. Guay. A mí me caes mal, por eso está el psicólogo. Si solo te afecta a ti, ¿no? Pero me afecta materialmente, no psicológicamente. Vale. Económicamente, mejor dicho. Bueno, el primer no sol es claro, se me ha jodido el disco duro. Se me ha jodido el disco duro y tenía un avance así en Alan Wake interesante con un montón de logros. Pero se guarda en la nube, Luis. Ah, bueno, ya lo sé, pero me jode igual. Y estaba muy enganchado y me petó el disco duro. Además, no sé por qué me petó. Es la gran incógnita que me planteo. Así que nada, estoy un poco triste porque mi PC mastodóntico me ha fallado un pelín. Y no sé. Ya no puede crear filtros imposibles en crisis. Pero nada, es pero podrá hoy, David, porque te trae un disco duro. Sí, bueno, pero estoy triste igual, no sé. Me ha decepcionado un poco. Estoy un poco debajo. Y el otro Nosol, que este sí me parece un Nosol gravísimo, y de hecho voy a bajar la música, porque me parece otra cabronada gigantesca. Me parece peor incluso que la noticia del año de la semana pasada de Skyrim. Y es que, amigos, Asura's Birth. Broth, ya sabéis, ese hack and slash de Capcom que han lanzado, sí, que han lanzado hace apenas una semana o dos. Resulta que para ver el final, digamos, de verdad del juego, tienes que pasar por caja y comprarlo en DLC. Qué típico de Capcom. Capcom, ¿eh? Así que, en fin, me parece lamentable esto. Es como Street Fighter por Tekken. Si quieres jugar con 12 personajes más que están dentro del CD, pasa por caja. Es increíble, macho. Dime, Oscar. Lo mismito que el Prince of Persia 2009, ¿no? Aquel sí. Que tenías que comprarte un capítulo. Sí, bueno, pero yo creo que eso no era así, era un final para alternativo. Para ver el final de verdad. El final sí, bueno. es verdad. Exactamente igual. Pílogo, parece, a ver, Deimos, sí, por fin hablas. Final bueno. A mí particularmente eso me parece lamentable porque yo no me imagino, por ejemplo, ir al cine y encontrarme que al final de una película tengo que pagar un euro más si quiero verla o no. Que esto es totalmente tristísimo. No le des ideas a James Cameron que tenía algo en mente sobre el tema, ¿eh? Te lo digo en serio, tenía algo en mente. Lo que veo es que la fuga de cerebros de BioWare está salpicando a otras empresas, ¿eh? Porque lo hicieron con Dragon Age, por ejemplo, uno. Y lo han hecho, bueno, Mass Effect 3, bueno, esto ya es otra polémica aparte, tiene contenidos extra que están en el disco, pero que tienes que pagar para desbloquearlos. Tal cual. Sí. Esto ya es un hecho, chicos. Nos van a meter finales de pago. Está claro. Por desgracia. Bueno. Parece lamentable, o sea, que para ver el final de un juego tienes que pagar, cuando ya has pagado por el juego en sí. ¿En qué cabeza entra eso? En la de Capcom, claro. Pero, en fin, no sé. ¿Sabes cuál es el final de ese juego, David? Cuando vas a la tienda y ves la caja y la ves por detrás, volver a dejar una estantería. Ese es el final del juego. El auténtico final. Pues sí, una cabronada. Bueno, Deimos, dime, habla. Lo peor de eso, vamos a ver, es que si tú no pones el final de un juego, por lo menos en la contraportada, avisa de eso. Di, faltan contenidos, hay contenidos en el disco que no digamos, no están abiertos directamente. Dilo, pero no te lo calles. El problema de eso, Dimos, es que si pones eso en la caja, no te lo compra ni Dios. Evidentemente, sí, ya lo sé. Es que vamos a ver, es que yo si estoy pagando 70 euros, yo quiero el 100% del contenido del disco. Por supuesto. No el 80%. Por supuesto. Si es el 80%, quiero que me lo digas. Exactamente. Y aparte de decirte lo que le rebajen el precio. O sea, en vez de costar 70, le cueste 30 o 40. Y se acabó. Es una lástima, ese juego estaba en mi lista para caer por 5 o 10 euros, ahora ya se aprecia, vamos. Bueno, ahora tienes los 5 o 10 euros más lo que cuesta el DLC, que no sé lo que cuesta, la verdad. Lo invertiré en otra idea. Cosa. Bueno, está bien. Y nada más, la verdad. Yo creo que es un Osol serio, o sea, un Osol cabrón. Y no es ninguna coña, ciertamente. Y date cuenta por qué empezó Capcom. Empezó con coñas de trajes alternativos para personajes. Sí. Y ahora se carga finales de finales. Bueno, pero quien comenzó la guerra de los DLCs fue Bethesda con Oblivion, que te sacaba armaduras de caballos por 10 euros. Pero eran coñas de... Sí, coño, los cojones. La coña es el precio que pagas tú. Si no hubiesen vendido esas coñas, me refiero. ¿Eran necesarias para pasarse el juego? No, qué va, sí, eran armaduras pues para caballos. Eran coñas, no valía para nada. Para eso, y pagar por eso dinero, hombre, por favor. Venga, dime, Toño. En esa línea, y aprovechando y enlazándolo con el análisis que viene ahora, es muy triste, pero están haciendo finales y enlaces, como en el caso de Mass Effect 2, Lair of Shadow Broker. Si no has jugado Lair of Shadow Broker, probablemente haya cosas, y Arrival, que no entiendas de Mass Effect 3. Desde luego. Que es muy triste. De hecho, hoy he visto un guiño a ese DLC de comentes de Mass Effect 2 en el 3. Que claro, yo lo he visto y digo, coño, pero el que no lo haya jugado, ni idea. Pues yo lo jugué, eso es. Pero hay ese tipo de escenas, David. Está pensado el juego, luego lo veremos. Para que ni siquiera la vea, esa persona que no ha jugado a ese DLC no se le activa. Sigue habiendo referencias. Sigue habiendo referencias, maneras, obligadas. Pero son referencias muy, muy, muy cutas. Yo, por ejemplo, no tenía en mi partida. Yo he visto ese DLC, pero en mi partida no he jugado con ese DLC, ¿no? Y es, vamos, es que ni siquiera son necesarias. Las referencias que te hacen son tan, tan mínimas que ni siquiera te hace falta haberlo jugado. Bueno, ni siquiera saber que existe. En concreto, la del corredor sombrío no es que sea importante, pero sí es una referencia bastante grande. Sí, pero esa referencia la puedes obtener si has jugado a Mass Effect 2 en su versión estándar, porque ya sabes lo que ha pasado con cierto personaje. Entonces es indiferente. Bueno, vamos a irnos ya con el análisis. Vamos a hablar de Mass Effect 3. Vamos ya con análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Así es, amigos, hoy toca hablar de una gran saga. Han pasado 5 años desde el lanzamiento del primer Mass Effect, uno de los videojuegos más aclamados de la historia, con un planteamiento, un desarrollo hasta entonces, hasta que salió esta primera entrega, que pocas veces habíamos visto. En 2010 llegaba al mercado su secuela, cuya repercusión no hizo más que reafirmar el potencial de una saga que ya se ha convertido en todo un fenómeno. Y hace exactamente una semana, Mass Effect 3 llegó a nuestro país con un nuevo, aunque continuista, planteamiento y con una premisa irresistible: la defensa de la Tierra. Esta noche en el Complejo de Anda analizaremos la tercera parte de esta saga, que ya es una saga de culto. Pues efectivamente, Mass Effect 3 nos introduce nuevamente en la piel del comandante Shepard, al igual que la anterior entrega, y podemos, como sabéis, importar nuestra partida de Mass Effect 2 para continuar la historia. Es algo magnífico si tenemos en cuenta que esta opción, está presente en los tres juegos, ¿no? Entonces podemos empezar nuestra partida en Mass Effect 1 y acabarla en E3. Esto es, vamos, es delicioso esto. Efectivamente, tras salvar la galaxia de la amenaza de los recolectores, el comandante Shepard abandona Cerberus, el grupo liderado por el hombre ilusorio. De vuelta en la Tierra, Shepard es vigilado por la Alianza. Su andadura en Cerberus ha hecho que se sitúe en el punto de mira de los líderes humanos. Y un día es convocado por el Consejo de la Alianza porque han detectado una anomalía en el sistema solar. Llaman a Shepard para que pueda darle su opinión. Y, sin lugar a dudas, se trata de los Segadores, la raza de sintéticos más terrible y poderosa del confín de la galaxia y una temible amenaza para todas las formas de vida orgánicas. Se acercan al lugar más emblemático de la humanidad, el último bastión, la Tierra. Cuando se inicia el ataque, Anderson, antiguo capitán de Shepard y gran amigo, insta al comandante a salir al espacio y conseguir que las demás razas de la galaxia colaboren en la lucha contra los Segadores. Shepard deberá hacer lo posible, una vez más, y lo imposible también, por recuperar la Tierra y salvar a la galaxia. Este es el magnífico planteamiento de Mass Effect 3. Un planteamiento que nos intenta tocar un poco la fibra sensible de: vienen aquí, a nuestra casa, los segadores. Bueno, una historia que ya te pone en situación cagando virutas y te invita a seguir de manera muy similar al primer Mass Effect. De hecho, yo desde Mass Effect 1 no sentía tanta adicción por un desarrollo de un juego. Me pasó con The Witcher también en su día, pero más con Mass Effect que con The Witcher. Y desde Mass Effect 1 no me pasó esto. Esto es algo, bueno, quería comentar simplemente. Nos encontramos ante una historia que ata absolutamente o casi absolutamente todos los cabos sueltos de Mass Effect 2. Hubo ahí muchas quejas en Mass Effect 2. Yo mismo fui uno de los que se quejó porque quedaban muchos cabos sueltos de qué pasa con no sé quién, qué pasa con tal. Pues en Mass Effect 3 se atan todos esos cabos y nos dan mucha información. Y bajo mi punto de vista, esa tercera entrega, en cuanto a la historia, de la cual no vamos a hacer ningún tipo de spoiler aquí en el Complejo de Anda, esta historia cumple a la perfección y lo hace, para mí, mejor que la segunda parte. Vamos a comentar la historia. Vamos a comentarla entre todos, pero no vamos a hacer ningún spoiler, nada que pueda fastidiar el juego a la gente. ¿Qué opináis vosotros que lo habéis jugado? ¿Qué opináis en general, en líneas generales, de la historia? Como reitero, sin hacer ningún spoiler. Óscar. Yo aún no he acabado este, como decía antes. Estoy en la recta final, pero de momento me quedo con el 2. Porque para mí el 2 tiene momentos más épicos, aunque el 3 tiene el momentazo de la saga. Bueno, ya está. No, es lo que voy a decir, no voy a decir más. Que personalmente, seguro va para el otro a lo mejor, y como yo llegué ahí debido a mis decisiones, a lo mejor para otra persona ese momento pasa de otra manera, y ya no es tal como lo viví yo. También, o sea, pudo haber momentos también, Oscar, que tú no hayas vivido. También puede ser, no. Por eso ya digo, reiterarlo de para mí. Efectivamente. Pero bueno, y es que este juego tiene un planteamiento en el desarrollo de la trama, un planteamiento con muchos elementos de rol, ¿no? Que hace que podamos, dividir nuestro camino de formas muy diversas, al igual que las otras entregas. Mucha decisión, mucho tal. Yo de momento prefiero el desarrollo del segundo. Una historia un poco más, historia principal un poco más corta, pero con misiones secundarias más largas. Hablaremos luego de las más variadas y más intensas. Porque hablaremos luego de las misiones secundarias, porque en eso no estoy de acuerdo yo contigo. Pero bueno, luego te lo rebatiré, a ver. Yo diría que Mass Effect 3 tiene una cosa muy buena, y es que es la suma de las partes, ¿no? Y lo que hace es conducir todas las historias del 1 y del 2 a un final, y sobre todo un final, no un contexto, que es salvar la Tierra y salvar la galaxia al final, porque al final es una amenaza galáctica, no solo están atacando la Tierra, empieza por la Tierra, claro, al principio, pero bueno, han empezado por la Tierra y si el juego de Rival han empezado por otro lado. Efectivamente. Hay que saberlo, por eso lo decía. En ese plano, Mass Effect 3 tiene una cosa muy buena, que su historia principal es tan larga que es todo el juego. Efectivamente, y es a lo que voy ahora, os comento. Vamos a ver, hablábamos de tramas secundarias. En primer lugar vamos a hablar de un punto muy criticado, que es las tramas secundarias de los coprotagonistas, ¿vale? De los compañeros de la tripulación, en general de Shepard, de la Normandy. Los personajes resultan... Bueno, primero voy a comentar la crítica. La gente criticaba mucho el tema de esto, porque decían, es que ya no hay interacción con los personajes secundarios, con los coprotagonistas. Ya hay menos diálogos y no sé qué y no sé cuánto. Voy a explicarlo, porque yo no lo he visto así. Los personajes resultan, en primer lugar, mucho más impredecibles que las anteriores entregas. Los puntos de giro de las subtramas de cada uno de estos personajes están más desperdigados. No es como en el Mass Effect 2, por ejemplo, que sabías que haciendo la misión secundaria de, por ejemplo, de Jacob, lo tenías comiendo de la mano. Y todos los personajes, tras hacer la misión secundaria, cambiaban radicalmente su manera de pensar y su manera de comportarse hacia ti. Era como una especie de... Pero quiero decir, era muy mecánico eso. Era como una especie de acción-reacción continua, que, y además es que en los mismos momentos del juego había un momento clave entre historia principal, que ahí podías hacer todas las subtramas de personaje. Y en ese momento era mecánico, a mí no me gustó eso. Pero ese sistema realmente está sacado del 1. En claro, el 1, claro. Para ganarte la empatía de los personajes tenías que hablar con ellos, pero tenías que hacer el esfuerzo de dirigirte a ellos y hablar con ellos sí. En los interludios de entre misiones. Pero aquí... Estoy de acuerdo contigo, a mí no me parece normal, Oscar. En el Mass Effect 2 podías un personaje pasar de él olímpicamente, tal cual, no hablarle en ningún momento, hasta que si te mandase el mensaje de que tenía algo que decirte para hacer su respectiva misión. Y en ese momento cambiaba con respecto a ti. Es absurdo, bueno, por eso era absurdo. Son misiones de lealtad. Porque ya, pero hay un momento, un punto en el que... Tú haces ver a este personaje que... Oscar, no. Lo perfecto sería que para ganarte la lealtad de ese tío o la confianza, tendrías que hablar con él. Pero no solo hablar con él, que el diálogo fuese satisfactorio para ambas partes. Y una vez conseguido eso, pues sí, que te comunicase su misión. Que eso no es lo que pasa en Mass Effect 2. Veréis, yo lo veo así porque yo en cada parte entre fase y fase, misión y misión, de volver a la Normandía, hablaba con todos. Para mí fue un desarrollo natural. Primero hablas con el personaje en cuestión, con todos los personajes que van contigo, y hablas con ya, ellos, pero continuamente. Pero bueno, lo que quiero decir, Oscar, es que no todo el mundo juega así, y lo que quería destacar, hablando del tema impredecible, es que Mass Effect 2 en ese aspecto era muy mecánico, ¿no? Comenta Toño ahora y termino de explicarme. Es que yo creo que nos confundimos. Hay un problema a la hora de valorar Mass Effect, y Mass Effect 2 y Mass Effect 1. Y es que nos damos cuenta que hay que valorarlos como saga. Porque yo creo que BioWare lo pensó muy bien. Creó un héroe en Mass Effect. Un héroe con una nave, etcétera. Lo destruyó en Mass Effect 2. Creas tu ejército, tu primer ejército, tu grupo de gente de confianza, tus primeras relaciones. Pasan cosas, y en el 3 te encuentras que todo ha cambiado. Porque tú has pasado unos meses por alguna razón... Que si has jugado a Rival la sabrás, y si no, simplemente estás en la Tierra capturado, con imputado una serie de cosas, y esos personajes han tenido que buscar la vida. Y entonces todo cambia. No podemos valorar cómo es las relaciones, porque realmente el juego te obliga a que sean así, y es que la vida real es así. No es lo mismo mi relación cuando te conozco y en un momento y te gano mi simpatía que dentro de unos años. A ver, en cualquier caso, decía antes, los personajes resultan impredecibles. ¿Por qué impredecibles? Porque, veréis, el juego, en este aspecto, esa interacción de los personajes no es como en Mass Effect 2. Es decir, nosotros sí que podemos hablar mucho con los personajes y sí que tenemos muchas líneas de diálogo con los personajes, pero la gente, lo que creo yo, es que no se ha dado cuenta de que no es en la Normandy. Es en diferentes lugares, pero en la Normandy hay algunos y en otros lugares hay otros, ¿no? Esto es lo que creo yo que se ha comprendido injustamente, ¿no? Y que realmente yo no he notado gran diferencia con Mass Effect 2 en cuanto a las veces que puedes hablar con los personajes, porque los he podido hablar con ellos en privado, en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Bueno, también es cierto que yo lo que he visto en Mass Effect 3 es que muchos diálogos con los personajes, tus compañeros, personajes secundarios, no son diálogos, sino que tú te acercas, le das al botón de hablar y te sueltan una frase, sin más. Sí, sí, sí. Me refiero que no es lo típico de que la cámara enfoca a uno y luego a otro. Es que eso es lo que criticaban, David. Y yo lo que digo es que las situaciones en las que efectivamente hay conversaciones largas son en diferentes puntos. Cierto, de hecho, yo comenté una anécdota. Yo un día fui a ver a Garrus en Mass Effect 3 porque quería hablar con él. Y no estaba en su sitio, él está controlando el tema de la ingeniería, está ahí calibrando y tal. Y digo, coño, ¿dónde está Garrus? Y estaba en la sala de estar hablando con otro miembro de la tripulación, comentando sus bataditas. Y me pareció gracioso, y dije, coño. Efectivamente, y es que el tema es el siguiente. No siempre tenemos conversaciones largas con ellos. Si las tenemos, muchas de ellas, de esas conversaciones largas, las tenemos en diferentes lugares diferentes situaciones en las que nos encontremos. Y aparte de eso, aunque también hay que decir que después de cada misión, después de cada objetivo, sí que podemos sacarles algo de información. Nos dicen algo, su opinión y todo esto, ¿no? Que esto, en ese aspecto, tiene muchas más líneas de diálogo que cualquiera de los Mass Effect que ha habido. Lo he comprobado. Y no solo eso, sino que también el tema es que hablaba del tema de impredecible, porque efectivamente, como dice David, puede haber momentos en que tú piensas que el personaje va a estar ahí parado en un lugar durante toda la aventura, y a lo mejor en un momento lo ves hablando con no sé quién, con Agarrus hablando, yo qué sé, con otro personaje, no voy a decir cuál es porque para no desvelar la tripulación, pero hablando con otro personaje, yendo a visitarlo, haciendo bromas con él y tal, y tú dices, vale, esto es realista. En Mass Effect 1 parecía que los personajes no se conocían entre sí. En Mass Effect 2 rara vez los veías juntos, ¿no? Pues eso creo que ha mejorado. De todas maneras, las conversaciones importantes, las tochas, son más cortas que en anteriores juegos. Aunque después tengas más líneas de diálogo por otros medios, como estás comentando tú ahora, de personajes que estén hablando entre ellos o que puedas encontrarlos más veces en otras opciones. Las líneas de diálogo cortas. Pero las conversaciones tochas en sí, yo creo que son más cortas que los anteriores juegos. Pues a mí no me ha dado esa impresión, ¿eh? Yo creo que hacen una cosa. No hay, estás en guerra, no hay tiempo para dedicarte a charlar. De hecho, te cortan muchas veces. Pero lo que han añadido, y eso es BioWare, lo ha copiado del primer KOTOR, se lo pidió mucha gente, querían party chat. Es decir, que los personajes hablasen entre ellos y hubiera conversaciones situacionales. Incluso tú puedes estar hablando con un personaje y le interrumpe otro por aquí, X razón que te has encontrado en una situación diferente. Y luego otra cosa que han cambiado, que me ha gustado mucho, es que hay conversaciones que son mucho más intensas que en los juegos anteriores. Sí. Y no están relacionadas con te voy a hacer el amor brutalmente al final del juego. No, están relacionadas con otros temas, como pueden ser lealtad, amistad, etcétera, etcétera. De todas maneras, a mí me ha parecido un poco ridículo ya otra incorporación nueva. Son esas conversaciones que tienen igual elementos, o sea, personajes del juego, pero personajes secundarios NPCs. No, o sea, NPCs, exactamente. Que tú vas con Separ y de repente ves que hay dos tipos hablando y tú tienes que situarte o declararte a favor de uno o de otro. Sí, efectivamente. Eso me parece ridículo porque pero va a entrar luego. Bueno, y luego diré por qué es así. Vale. Porque esos son un tipo de misiones secundarias también. No, pero no estoy hablando de eso. Sí, sí, sí. Sí, no estoy hablando de eso. David, no. Sí que son misiones secundarias. No. Bueno, sí. Coméntalo. Eso influye en ciertas misiones secundarias y se consideran como objetivos secundarios. Lo que comenta David es que hay determinados momentos en el juego en los que nos encontramos a dos personas discutiendo por un motivo, por cualquier motivo. A lo mejor uno quiere ir a la guerra y la otra persona no quiere que vaya a la guerra. Esto es un caso hipotético, no pasa en el juego realmente, ¿vale? Entonces tú tienes que decantarte a favor de una de las personas, ¿no? Y eso te va a proporcionar indirectamente... La acción te va a proporcionar indirectamente recursos para la alianza, para conseguir el fin, el objetivo común del juego, ¿no? Es que lo que dices tú, eso influye en la moral en los casos. Efectivamente, influye en la... No habéis entendido. A mí me parece ridículo que Separ se meta en una conversación que es completamente ajena. Es lo que estoy diciendo, sin más. Parece absurdo. Y ya está. Es lo que estoy diciendo, no otra cosa. Bueno, no tiene por qué. Muchas Gaspar, por Dios. estas conversaciones son como temas de seguridad o tal, el ex militar pasa por allí, escucha la conversación y interviene para en el medio. Cuidar a uno u otro. Vale, es bien. Un espectro. Muy, y ese espectro muy bien, tiene vale. Para hacer esas pero cosas. A mí me parece ridículo, simplemente. No, pero David, en cualquier caso, la mayor parte de los juegos, de las personas con las que habla, la mayor parte de los casos en los que interviene son personajes a los que Shepard ya conocía previamente de más de uno o dos de misiones secundarias. No, o sea, yo he pero visto... David, sí, sí porque, no. Joder, porque yo los conocía, a esos personajes. Pero vamos a ver, pero si es un juego enorme, me vas a decir que has visto todo. Te voy a poner un caso tal cual en el juego. Un tío, que estaba en la aduana de la Ciudadela, que Shepard no conocía de nada. De nada. Un ciudadano. ¿Qué tío? Un ciudadano, no sé cuál es su nombre. Un ciudadano está hablando con una encargada de la aduana. Y Shepard se metía en el medio, porque uno quería pasar a la ciudadela, quería meterse allí con su familia y la otra no le dejaba. No era un personaje conocido, no lo era, simplemente. Ya, pero era ahí... X. Pero justo el caso que me estás comentando es un caso en el que sí que podría intervenir. Claro, ahí es una persona. Pero, pues, estoy diciendo, interviene, pero que me parece el contexto ridículo que se meta en el medio, es lo que estoy diciendo. Simplemente. Bueno, pues a mí, justo en ese caso, no me parece ridículo. Sí, sí, que hay personajes que sí, que están conocidos, por supuesto, ahí, pero es en que este gran, caso no. Es que ahí parte. Es una autoridad en el tema, claro, me refiero. En la ciudadela, claro. Él es autoridad, bueno, él es autoridad en el universo porque es el amo, pero me refiero, justo ahí tiene potestad para permitir eso o no permitirlo. Claro, pero muchas veces en conversaciones superfluas de entre personajes y tal, la mayor parte de las veces él conoce a esos personajes por trama. Pero en este caso no, y ha habido otras que tampoco, vaya. Pero tampoco. Fijaros una cosa buena de eso, es que BioWare da muchísima importancia a las conversaciones que hay alrededor. Sí. De hecho, es fascinante oír las conversaciones que tienen. Sí, que cambian. Hecho, vamos a ver. También vamos con a, el tiempo. Incluso vamos el escroto puedes meter. No, vamos a seguir hablando del tema de guión, porque. Bueno, efectivamente. Tramas secundarias de los personajes, bueno, ya hemos hablado de esto, yo creo que justificado, y no creo que se pierda en este aspecto, todo lo contrario, yo creo que el tema de la interacción entre personajes y el tema de las líneas de diálogo, que es posiblemente más efecto que más líneas de diálogo tiene, creo que es un punto muy a favor y que ha mejorado. Nada, yo solo quería decir eso, que, hombre, me gusta la forma en la que se cogen estas misiones secundarias, pues atendiendo a lo que no, pasa en... No, esto no he hablado de siquiera de eso. Pero, bueno, pues sí. A ver, misiones secundarias. También es un apartado que ha mejorado muchísimo. En Mass Effect 1 teníamos misiones secundarias monótonas, muy similares entre sí, exploración del planeta X y todo eso, algo muy criticado por la gente, y que muchas de ellas eran carentes de interés, otras nos aportaban información. Tengo una pregunta, porque yo Mass Effect 3 lo estoy empezando. ¿Sigue como en el caso de Mass Effect 1 y sobre todo en el caso de Mass Effect 2 habiendo misiones secundarias que son ridículas, que duran 30 segundos? Lo comentaré ahora. En Mass Effect 2 se cambió el planteamiento de Mass Effect 1, pero las misiones de exploración, pese a presentar lugares diferentes, estoy hablando de las de exploración, ¿vale? No de las que recibías en ciudades, de las de exploración, ¿vale? Quita eso, David, por favor, que no me puedo concentrar. Pues en Mass Effect 2, las misiones de exploración, aunque presentaban lugares diferentes, eran muy repetitivas. Y aunque presentaban historias también diferentes, eran misiones que claramente se veía que eran de baja producción, porque el personaje de Shepard ni siquiera articulaba una palabra, ¿no? Era el típico tío guionista que dicen, bueno, tú tienes que hacer sidequest, invéntate alguna. Y tío se inventaba lo que podía, más o menos. Y el actor de doblaje no intervenía, vamos. Esto le quitaba un poco, para mí, le restaba bastante. Esto lo sé también de buena mano, porque todas las misiones de exploración de planetas me las hice la semana pasada, porque era lo único que me faltaba de Mass Effect 2 y lo quería dejar a punto, ¿no? Y se me hizo muy monótono. Es que lo vi con otros ojos. O sea, me empecé a enterar de que realmente eso no estaba bien hecho. Porque te dedicaste solo a hacer eso. Claro, claro. Pero es que lo pude haber seguido, ¿entiendes? Al verlo seguido, uno se da cuenta de lo que hay. Pero es que... Y lo he visto. Oscar. Vamos a ver, en el juego, a lo largo del juego, te lo van esparciendo entre misiones. Oscar, eso no te lo van esparciendo porque es totalmente voluntario. Bueno, vale. Tú exploras planetas y lo ves. Es así. Y además en cada sistema hay dos o tres. Es así, funciona así. A ver, pero yo ahí tengo que apoyar a Oscar. Eso, digamos que tú estás haciendo misiones principales y de repente vas a la ciudadela y te metes a hacer una misión secundaria. Las vas intercalando. Normalmente no te comes 15 Gaspar, 20 misiones secundarias del tirón. Tú. Yo a lo mejor sí que quiero. Yo a lo mejor sí, lo he hecho. O Jorge a lo mejor sí que quiere. Yo, vale. Mi forma de jugar y vale, que tú, lo mismo tu forma es... de jugar. Va intercalando misiones. De acuerdo, Gaspar. Vale, pero entonces yo también puedo hacer ese recurso que estás haciendo tú. tu forma de jugar. No, es así. Pero tú lo haces así. Sí, pero aún así, objetivamente, si marcamos un patrón, hay un patrón de misión. Y el patrón de misión es misión totalmente intrascendental, que no conduce a nada y Shepard no dice nada. Y así hay como 30 misiones. ¿Vale? Guay. Y después están las otras, las que tienen sustancia. No, que, vamos a ver, que sí, que ha mejorado las misiones, lo que estoy diciendo. Ha mejorado las misiones con respecto a Mass Effect 1, es lo que estaba diciendo, pero no ha mejorado del todo. En Mass Effect 3, todas las misiones secundarias, todas las misiones secundarias que haces, tienen algo. Por una simple razón. Sí, todas. Las de recolección es ya, la misma pero, basura repetitiva que en el 2. Pero es conseguir recursos para algo. Es diferente. Todas las misiones tienen un objeto principal que es la ayuda bueno, en la lucha. Explicaré lo que son las misiones de recolección ahora mismo. Las de recolección duran 2 segundos, vaya, es que no... Creo yo, vaya, no sé, es que no sé de qué estáis hablando exactamente. Vamos a ver. En Mass Effect 3 hay misiones secundarias de varios tipos. El primer tipo, el tipo A, es misiones secundarias totalmente personalizadas. Es decir, misiones secundarias que según tu personaje y según circunstancias te van llegando, ¿no? Hay muchísimas misiones secundarias en este aspecto que son misiones secundarias que contribuyen al final, ¿no? Tú tienes la opción de ir a tal sitio y buscar a tal persona porque te puede ayudar en tu objetivo final. Esas son misiones secundarias estándar. Después están misiones secundarias de yo les llamo de tipo B, ¿no? Que son misiones secundarias que te da gente con la que hablas, que son objetivos pequeñitos, ¿no? De mi hijo, he perdido a mi hijo en no sé dónde, tal. Típicos objetivos secundarios. También totalmente personalizados, escenarios totalmente diferentes unos de otros y objetivos que no se repiten. Yo por lo menos en mi partida no he repetido ningún objetivo secundario que he hecho. No se repiten. Y de hecho en la SA todas influyen en la trama. O sea, es una forma de introducir a ciertos personajes que no tendrían sino papel en el guion. Así es, efectivamente. Y tienen así su puntito de importancia y sobre todo de culmen, es decir, se quedan bien desarrollados. Y por último están las misiones de recolección. Estas misiones de recolección son de dos tipos. Está el tipo A, que es escuchando una conversación, tendríamos que aproximarnos a una conversación entre dos NPCs que están en una ciudad, por ejemplo, hablando, y llega un momento de la conversación en la que hablan de un objeto en particular, un objeto, un artefacto, lo que sea, y nosotros podemos tener la buena fe de intentar conseguirles ese objeto mediante exploración, ¿no? La otra opción para recibir estas misiones es vía email. Vía email podemos recibir algunas misiones de recolección que no podríamos recibir de otra manera. El email es una herramienta fundamental en este juego porque muchas de las misiones secundarias de todos los tipos podemos recibirlas únicamente por email. Bueno, yo he visto excepciones. Por ejemplo, en la Ciudadela hay un bonus que te ofrece personalmente una misión de recolección. Sí, efectivamente. De un artefacto proteano, creo que era. Sí, sí, efectivamente. Hay alguna excepción, efectivamente. Es que para mí eso no son misiones, son ganas de ganar pasta rápidamente, vaya. Y de alguna manera obligarte a explorar la galaxia, son, ¿no? Efectivamente, incentivarte pequeños, a que no las son misiones, son pequeños objetivos de recolección. Que no cuesta nada, realmente. Lo haces en un minuto, un segundo, pero, ¿no? Yo creo que en definitiva, o sea, para cerrar lo que sería misiones secundarias, yo creo que, bajo mi punto de vista, es el mejor Mass Effect en cuanto a misiones secundarias. Los objetivos no se repiten en las misiones secundarias. El sistema de recolección es bastante más divertido que en Mass Effect 2. Bastante más, guau, pero de calle. Aún así es muy simple. A mí me encantaba el del 2. Es mi punto de vista. A mí también. O sea, me gustaba tomarme el tiempo de explorar un planeta y encontrar ciertos elementos. Sí. A mí me gustaba más, vaya. A mí me cansó eso. Entiendo que puede llegar a cansar y que este es más planetas. Directo. Sí, sí. Invertías mucho tiempo, además, en hacerlo. El sistema de exploración y de recolección de artefactos en este juego es muy, muy similar al de Mass Effect 2. Teníamos nuestro escáner, que escaneábamos el planeta y demás, ¿no? Pero han añadido el sonar. El sonar es que estamos en una galaxia, en un sistema, y en el sistema utilizamos el sonar para detectar posibles anomalías, ¿no? Entonces, una vez detectadas estas anomalías, pues simplemente llegamos y escaneamos con nuestro escáner. Yo tengo una pregunta con respecto a esa misión de recolección. Vamos a ver. ¿Se parece a lo que es el Mass Effect 2 en el sentido de que tú llegabas a un punto en que ya no te merecía hacer más planetas porque era acumular recursos que no ibas a utilizar? No, porque realmente no hay recursos. En el juego los recursos no son de ese tipo. No es como en Mass Effect 2 el concepto de recursos que tenemos de ir escaneando planetas y coger recursos. Eso deja de existir. No hay platino, ni elemento cero, ni nada. Todo se mejora con dinero. Solo hay un único recurso. Efectivamente. Y bueno, los recursos secundarios que también vamos obteniendo, quiero decir, las misiones que vamos haciendo que nos dan recursos, pero de otro tipo, que no puedo desvelar, ¿no? En cualquier caso, el sistema de recolección es bastante más llevadero que de más efectos por el tema de que no resulta tan monótono porque no se repite tanto en el tiempo, ¿no? Es verdad que sí que es como cualquier sistema de recolección repetitivo en el sentido de que siempre vamos a hacer la misma mecánica, que es eso, utilizar el sonar, detectar anomalía e ir a por el planeta, con la diferencia de que aquí tenemos una especie de presión, ¿no? La presión es que si utilizamos demasiado el sonar, nuestra barra de detección aumenta y los segadores se dan cuenta de que estamos ahí y nos persiguen. Entonces, si nos persiguen y nos dan alcance, se acabó la partida, estamos muertos. Entonces, por eso, tenemos que pensarnos muy bien cuándo vamos a escanear, cuándo no, porque después, para que la barra de amenaza baje, tenemos que ir en otro momento del juego. No podemos ir seguidamente. Eso tiene un truquillo, evidentemente, que es guardar partida antes de escanear. Que... No, de hecho el juego te la guarda automáticamente cada vez. Sí, pero si, pero el tema es que si... Sí, claro, cuando entras en un sistema. Pero el tema es que si, por ejemplo, haces el scan y todo eso y te dan alcance, no sé si te guardará después en el sistema anterior o algo así, en el que estuvieras, y se mantiene la amenaza o es una cosa así. Hay otro método, cambiar de sistema. Sí, si cambias de sistema, no es que baje... Desaparece no... la presión en el otro lado. Sí, sí, pero desaparece... No, pero cuando vuelves permanece la presión. Que hacer a mí misión. Me permanecía. Lo cuando haces hoy. Una misión, se vuelve. Efectivamente, a hacer cuando haces una misión. Te vas a un sistema alejado y atraes la atención en esa zona. De jugabilidad que tampoco a la hora de valorarlo. Claro. Bueno, tampoco. En definitiva, el sistema está bastante bien. Es así, entretenido y tal. Y bueno, está bastante guachi. El único y la gran diferencia es que ahora, que yo sepa, a no ser que me haya colado, solo hay un recurso por planeta. Y en el 2 había planetas que no había nada y otros que estaban hasta arriba de la gran mayoría de galaxias o subgalaxias tienen dos digamos planetas interesantes que investigar. Sí, sí. O un planeta y algo. Cuando antes eran, o son estaciones de combustible. Lo que queremos recuperar ya no son recursos de platino tal, sino que son artefactos, ¿no? Entonces puede justificarse que solo haya uno por sistema o por planeta o lo que sea, porque se supone que es algo especial, pero, ¿no? De todas maneras, Víctor, podías comentar. Yo creo que podías comentar qué son esos recursos, pero yo creo que le añade interés y tampoco estropea. Bueno, la historia. Los recursos son artefactos que busca la gente. A lo mejor buscan. Por ejemplo, hubo un caso de un turiano que buscaba un estandarte de una guerra del pasado, ¿no? Y ese estandarte lo encuentras y vale para animar a sus tropas. Entonces, sus tropas te ayudan luego. Exactamente. O recursos bélicos. En el fondo va todo en aumentar los recursos bélicos para la guerra. Incluso lo que habíamos comentado en las conversaciones anteriores. Todas las misiones secundarias, excepto las que intervienen personajes de la trama, son relacionadas con los recursos bélicos. Las de personajes de la trama sí que añaden algo mucho mayor que los recursos bélicos. Yo, como Bond, a mí el minijuego de los planetas me gustaba, por ejemplo, lo de usar el radar, andar buscándolo. Y ahora es que simplemente llegas, clicas y tienes una flecha que te indica así, te parece mucho. Eso ya pasaba con eso. Eso ya lo tenía, y te sale una flecha que te indica hacia dónde tienes que mover. Y ya está, es que parecemos gilipollas. O sea, eso pasaba con las simplifican cada vez más. No, eso pasaba con las anomalías. Pero es distinto. Llevas por las líneas y buscamos unos objetivos. Aquí te sale una flecha, la sigues y encuentras el objeto. No tiene ningún. Pero no aporta nada, vamos a ver, el sistema de exploración, Gaspar, es diferente totalmente. Quiero decir, los objetivos son distintos. Ya no tienes que ir a por recursos y conseguir platino, oro y... Bueno, oro no. Sí, lo ya sea. Lo sé, pero es que... Pero no hacía falta poner una flecha indicando, podías estar... No, pero escaneas una anomalía y te pone, hay una anomalía detectada y ya está. Pero en serio, el radar te sale una flecha indicando la posición exacta. Ah, no. La flecha ya te pasaba en el 2, En el 2, cuando había anomalías en el planeta. Nada más que entrabas en el sistema te decía, anomalía detectada y te salía la flecha. Bueno, Víctor, comenta otras cosas ya. Sí. Mejor. Vamos a ver. Bueno, eso, el guión de este juego, lo que es la historia en general, el desarrollo, todo, está muy bien. La gente ha criticado algunas cosas que ya hemos comentado y tal, pero bajo mi punto de vista, en cuanto a historia, yo creo que es el mejor de la saga en cuanto a historia. Me atrevería a decirlo sin problemas. En lo jugable... Lo primero que cabe destacar es que el sistema de combate ha cambiado, lo han hecho mucho más asequible, en el sentido de que es mucho más manejable, más fácil de manejar. Personajes se atora menos, tenemos un Shepard mucho más rápido, mucho más ágil, y que resulta más fácil de manejar y que se aproxima más al género de la acción. Han añadido movimientos como el desplazamiento lateral, movimientos muy famosos en juegos como por ejemplo Gears of War y demás, y que ayudan a esquivar. Y también ha mejorado de sistemas de coberturas que han añadido la cobertura dinámica, ¿no? que la cobertura dinámica es más que nada que cuando estamos cubiertos, si dirigimos el cursor de movimiento del personaje, llega un punto en el que nos indica una flecha y entonces podemos hacer el cambio directo con manteniendo el botón de sprintar, podemos hacer el cambio directo de cobertura sin que el personaje se exponga directamente, es decir, va agachado directamente hacia la cobertura que le interesa. Eso está muy bien y además lo implementaron de tal manera que es jugable, o sea, es jugable y funciona bien. Por cierto, Víctor, ya adelanto algo que vas a comentar seguro, que es el tema este nuevo golpe súper fuerte que hacemos al cargar. A mí no me gusta ese golpe nada. A mí sí me gusta. A ver, como vanguardia. Igual es que el modo de jugabilidad que yo tengo es lo bueno de Mass Effect, que hay clases y cambia mucho jugabilidad. Yo ahora no sería capaz de hacer lo que hace el personaje vanguardia a niveles de dificultad altos sin ese golpe cuerpo a cuerpo, que lo pasaría fatal, no podría. El tema es que efectivamente han incluido mejoras en el cuerpo a cuerpo. De hecho, una de las mejoras es que han añadido una, en algunas clases, ¿no?, han añadido una opción de combate cuerpo a cuerpo que funciona como una habilidad cualquiera. Y han añadido un movimiento especial de cuerpo a cuerpo que se llama el movimiento fuerte, ¿no? El movimiento fuerte es que Shepard utiliza la omni-herramienta para dar un golpe fuerte en el enemigo. Ese golpe a mí me ha gustado mucho cómo se implementa y de hecho lo uso muchísimo, muchísimo. Y me encanta. Es muy útil con los cascarones. Sí. Y no, solo, no solo eso, ¿eh? Asaltando y golpear por la espalda. Y si eres infiltrado y utilizas los golpes cuerpo a cuerpo, hace un porcentaje de daño extra. Lo cual es brutal. Las clases se han adaptado a estos nuevos sistemas. Bueno, más bien, sí, viceversa. Hay muchas clases diferentes, las podéis comprobar. Por ejemplo, eso mismamente, lo que comentaba Toño, Vanguardia, es una clase que está muy bien implementada. Luego hablaremos en el online de... De hecho, en esa línea de implementación, este Mass Effect, yo creo, alguien podrá estar en contra, y es que a nivel de habilidades y separación de las clases, es el que mejor es estar separadas las clases. Sí. Y sobre todo es que son... Las habilidades te permiten personalizarlo muy bien en tu forma de juego. Así no es lo mismo porque... Vanguardia contra áreas de crowd control o contra un solo individuo, porque probas las dos variaciones y cambias muchísimo la forma de juego. El sistema de habilidades de este juego lo han cambiado. Bueno, siempre sufre un cambio en el sistema de habilidades. En Mass Effect 1 teníamos un montón de habilidades con varios puntos. En Mass Effect 2 teníamos un sistema de habilidades demasiado simplificado. Y en Mass Effect 3 han añadido un sistema de habilidades que es un paso adelante con respecto a Mass Effect 2. Se mantienen las habilidades de Mass Effect 2, se añaden algunas nuevas y además de ello nos dan la posibilidad de, a partir de cierto nivel de habilidad, los niveles de habilidad subsiguientes nos permiten dos opciones de mejora. Una opción que nos da un tipo de bonificación y otra opción que nos da otro tipo diferente de bonificación. Pero eso ya estaba en el 2, ¿eh? No estaba, eso solo no. En el último rango. Solo en el último rango. Y era bastante... el último, es verdad. Sí, bastante cutre. Lo pregunto desde el punto de vista de la ignorancia. Yo he importado una partida, sí, y me encuentro que empiezo ya directamente en nivel 28, 30. Más o menos. 30. 29. Es normal eso, ¿eh? ¿No creéis que eso ya hace que sea el juego demasiado cheto? No. Sí, no. Yo creo que sí. No, y me explico. Volvemos a lo mismo. Es fácil en normal, porque todos los juegos en normal tienen que ser asequibles, que aún así es menos asequible que en los otros, porque en cuanto te descuidas, te violan. Si lo subes de un poco de dificultad, te vas a encontrar en que los enemigos son realmente duros. De hecho, yo... Y cabrones. Cubren y te... Oh. Sí. Lo jugué en locura por accidente, porque no me di cuenta, y con nivel 30 pues, sube mucho, ¿eh? Pues yo creo que sí que afecta, porque viendo hoy jugar a Oscar, por ejemplo, es level 54, él mataba a los de Cerberus, está con 4 o 5 horas de ventaja mayor en el juego, ¿no? De un disparo. Yo soy level 29 y me he cansado de ver pantalla de Game Over, y vaciar un cargador encima de un soldado y ver cómo se acerca a mí y me revienta. Gaspar, de todos modos, esto ayuda a contextualizar, porque, por ejemplo, si continúan con el mismo sistema de habilidades, tú has jugado a Mass Effect 2, llegas a Mass Effect 3 y dices, joder, pero esto no lo he aprendido, lo tengo que aprender otra vez. No, pero... Eso está pensado para contextualizar. A lo de trasladar la partida, que él empieza con level 30 y yo empecé... Yo, por desgracia, lo jugué en 360, lo estoy jugando en un PC el 3, ¿no? Y yo empecé level 0. Soy level 29 y he visto pantalla de Game Over pues un par de docenas de veces. Sí, muy bien. Pero en la línea de Oscar. Efectivamente, más nivel significa más fuerza. Que empezó en level 29, no. Él ha muerto una vez. No, pero en la línea de Oscar se debe a algo. Tiene que premiar a quien importa la partida. Por la simple razón de que tu Shepard te has creado y se ha entrenado durante toda su progresión. Y además hay un tema que sí que es cierto. Al final del juego eres... Revientas casi todo lo que se te pone por delante. Pero aún así el juego te lo pone muy complicado con situaciones... Que abusa ya directamente de lo que te manda. Sobre todo en las partes finales, en dificultades altas lo pasas muy mal. Eso sí, cuando te venga la morralla normal y corriente, te has enfrentado en el 1, ya se supone que estás a tu máximo potencial. Eres el mejor guerrero de la humanidad. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. En cuanto al sistema de armas, ha cambiado también bastante. No han añadido sistema de inventario como había en el primer Mass Effect. Tampoco le hace falta. Porque si en Mass Effect 2, perdón, 1, nos quejábamos de la ingente cantidad de objetos que había, objetos muchas veces de ellos innecesarios, y en Mass Effect 2 lamentábamos las pocas opciones que teníamos muy pocas armas, en esa tercera parte han metido una cantidad tremenda de armas que se diferencian entre sí, es decir, que son diferentes entre sí, y que dan la posibilidad de, además de modificarlas con objetos, mejorarlas en cuanto al nivel de arma y todo eso, mejorar sus materiales, mejorar todo. Las armas funcionan por niveles y podemos comprar armas y modificaciones de armas en las tiendas o encontrarlas durante la aventura. Las mejoras se adquieren únicamente con dinero, y que es, esto es muy a tener en cuenta porque es un bien muy escaso en Mass Effect 3. El dinero cuesta conseguirlo, y olvidaos de mejorar todas esas armas y de comprar todas las armas que hay, porque el juego te obliga a decidir. El dinero en momentos de guerra es un bien escaso, y en este juego se ha notado. Víctor, de todas maneras, al igual que en el 1, y no sé si en el 2, hay cierta arma o cierto tipo de arma que cuando las consigues ya se acabó el juego. Sí, pero es que de esas armas, por ejemplo, pongamos del equipo de Spectre, ¿no? Solo puedes conseguir una o dos, porque son tan caras que es claro, inviable. Entonces claro, tienes claro. que pensar bien cuál vas a coger y hacerte tu equipo. Claro, esto claro. tiene así mucho... Sí. Está bastante bien. Mosque ha conseguido las tres. Suerte ha tenido. Yo tengo las tres. Ya, pero. ¿Has mejorado las otras armas? He comprado las mejoras de tienda, las he comprado. Ya, pero no. No, pero. ¿Algún otro arma? ¿Las has mejorado? Las armas se pueden mejorar. Cada arma puede Sí, sí, en el banco de trabajo. Sí, hasta nivel 10. Hasta nivel 10. En el banco de trabajo puedes meter modificaciones. Sí. Y luego las armas tienes que hacerlo en una terminada especial. No, yo no mejoré las armas. Claro, entonces está en nivel 1. Por eso tienes dinero. Yo compré las. En cuanto a las mejoras, empiezan a valer una barbaridad. Una las cosa muy buena que tiene. Tienes a nivel 1. Joder, pues me violan a los soldados, que es cosa fina. Nah, pero eso depende de tu personaje. Una cosa que han hecho muy bien es que todos los personajes pueden llevar todos los tipos de armas. Es decir, que tu jugabilidad no se ve limitada. De tal manera, y además, las armas, como todas son diferenciadas, no hay ninguna mejor o peor. Bueno, sí, las de Spectre son mejores, pero son tremendas. O sea, para tu jugabilidad, unas disparan más rápido, te hace más daño. Ya bueno, estás. Genial. Tenemos que ir rápido. En general, el sistema de combate muy mejorado, sistemas en general de armas, de habilidades, todo esto muy mejorado. Yo creo que en ese aspecto es el Mass Effect. Es que luego ya voy a comentar algo que la gente a lo mejor me mira raro, pero bueno, cada uno que lo haga como... Pero ahora estamos yendo paso a paso en el juego, cosa por cosa, y bueno, de momento este juego va ganando. Multijugador. El primer Mass Effect con multijugador. Han añadido una especie de modo horda con objetivos. Es decir, un modo horda con objetivos. ¿Por qué tiene objetivos el modo horda? Pues, como comentaba con el colega Teojima, para que tú no estés parado, como hace todo el mundo en los modos horda, que no estés ahí, parado, esperando a que te vengan las oleadas y tal, para que te busques un poco la vida. Y la verdad es que es un añadido interesante, que le da un poco de vidilla a este modo horda. Y bueno, que si tenemos en cuenta que han metido todas esas clases disponibles en este juego, más la posibilidad de crear un personaje con el que puedes subir nivel, puedes mejorar sus habilidades y puedes modificar su equipo, pues yo creo que nos encontramos ante el multijugador perfecto para un juego como Mass Effect. La pregunta del millón, vamos a ver. ¿Este es un multijugador que realmente merece la pena o es un pastiche como el de Bioshock 2? No, yo creo que merece la pena... A ver, es divertido de jugar. Por ejemplo, ¿merece la pena el modo horda de Gears of War 2 o 3? Sí. Pues en este juego es la misma mecánica. O sea, es un, no, un añadido es que está lo bien. Que me refiero. ¿Se ve metido con calzado el multijugador? No, porque tiene sentido el multijugador. Tiene sentido en todo. Ahora voy a explicar por qué. Está bien pensado y si quieres lo explico. Voy a comentar primero... voy a terminar de comentar el multijugador un momento y luego hablamos en general del multi. Vamos a ver. Sistema de habilidades que es exactamente el mismo que de todas las clases de Mass Effect 3, ¿no? Es decir, la experiencia la vamos obteniendo por misión que realizamos en el multijugador, ¿no? Variedad de mapas que, bueno, eso, en fin. Y que el tema es el siguiente. En el multijugador encarnamos a un equipo de operaciones especiales en N7, ¿no? N7 es un equipo de operaciones especiales de la Alianza. Pues nosotros encarnamos a uno de los personajes que nos hayamos creado de ese equipo. Entonces, ese equipo, simultáneamente a que Shepard esté buscándose la vida, intentando conseguir alianzas y demás, está por el espacio combatiendo contra las amenazas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros, lo que hagamos en el multi, lo que vamos haciendo en el multi, nos va dando porcentajes de control en la galaxia. Es decir, que jugando en multi, de alguna manera podemos ayudar a decantar la guerra a favor de la alianza, ¿no? Y esto es importante, no tienes por qué jugar en multijugador para que el final del juego sea bueno, ¿vale? Es decir, es un añadido que te da un poco de ganas de jugar porque dices, ah, estoy ayudando, ¿no? Estoy ayudando al objetivo principal del juego. Son personajes anónimos, los soldados y demás, así que bueno. De hecho, eso está, lo mejor que tiene es que puedes jugar con tus colegas a Mass Effect 3. Sí. Es decir, bueno, puedes aprovechar la jugabilidad muy bien hecha, muy bien avanzada del juego, en la ambientación, y encima, al mismo tiempo decir, estoy influyendo de alguna manera u otra en que mis recursos funcionen de una manera más productiva, porque lo que hace es eso. Porque si os fijáis, cuando veis los recursos, en el juego normal están al 50% lo que hayas conseguido. Sí. Lo que mejora es ese porcentaje, pero lo puedes llenar. Yo, de hecho, me pasé el juego entero sin haber jugado en una partida multijugador. Después he empezado a jugar una vez que me lo he pasado, y porque no tuve tiempo en ese momento, y me lo pasé el 50% con toda la barra de recursos llena. Solo que con el otro conseguirás un extra y la llenarás antes. Y bueno, que tiene también añadidos como que vas desbloqueando opciones para conseguir personajes extra, porque puedes manejar varias razas y todo esto es algo que no se había visto en Mass Effect nunca. Y bueno, está muy bien. Con animaciones diferenciadas además. En general, está bien. Es un modo multijugador que te da una experiencia muy divertida, un modo horda así divertido para los amigos y tal, y que además te aporta algunas cosillas. No entra directamente en la historia del juego y no jode nada, porque no aparece ningún personaje del juego. Entonces eso está bien. Es como si fuera un multijugador spin-off de la historia de Mass Effect 3, por así decirlo. Vamos a ir con apartados técnicos, porque se nota el paso del tiempo. Se nota que la generación ya va quedando un poquillo tal, y que el motor gráfico Unreal Engine 3, pese a la mejora que ha tenido en este juego, ya empiezan a pasar los años por él, ¿no? Vamos por puntos. La IA ha mejorado notablemente. De hecho, los personajes hacen cuando quedan pocos, por ejemplo, matamos a unos cuantos, cuando quedan pocos hacen estrategias y se retiran a posiciones más elevadas o tal. Hay los personajes, los enemigos tienen visión estratégica, eso está muy bien. Y bueno, en general han añadido cosas como que hay cierto tipo de soldados que, por ejemplo, pueden plantar torretas, ¿no? Que nos fastidian un poco. Les suelen poner además en sitios que nos fastidian bastante, ¿no? Y tal. Hay ese tipo de cosas que, digamos, que el enemigo es más listo. Eso lo han mejorado bastante. También han mejorado que los personajes compañeros de Shepard no son un estorbo 100% como eran antes, que si te ponían en medio no te dejaban pasar. Alguna vez me he tropezado en Mass Effect 3 con estos personajes, pero bueno, en general yo he visto una mejora. He percibido una mejora en ese aspecto. En esa línea hay que destacar que BioWare se lo ha currado con el diseño de los enemigos. No te aburres, en el 2 te aburrías de matar mercenarios y robots y colectores. En este caso nunca pasa eso. Sí, es verdad. Es una muy buena variedad de misiones con diferentes aproximaciones, porque cada enemigo te tienes que enfrentar de manera diferente, o si no, literalmente te viola. Y hay muchos tipos de enemigos y los vas viendo poco a poco en el juego. Tengo que dar fe de la IA de los compañeros, porque por ejemplo en una de las batallas me quedé sin balas, ¿no? Tuve que tirar de mis poderes bióticos y mis dos compañeros acribillaron al mago, lo eliminaron ellos prácticamente. Bueno, gráficamente, juego muy correcto, aunque en ocasiones, como comentaba, se notan los años del Unreal. Y utiliza este juego una especie de filtro realista que le da así un toque más tal. Es el Mass Effect que mejor se ve, y en cuanto a la versión de PC, que es la que he jugado, es el que mejor optimizado está. Artísticamente, al igual que el resto de la saga, uno de los mejores juegos que he visto. Toño nos trajo el libro para que lo viéramos, pero bueno, no hay tiempo para comentarlo. Un trabajo magnífico de ambientación artística que sabía plasmar perfectamente el juego, y que pocos juegos hay tan inmersivos como Mass Effect. En sonido, yo creo que el sonido de este juego es buenísimo, buenísimo. De hecho, lo destaco porque creo que es lo que más me ha gustado del juego, el sonido. Es acojonante. Hace tiempo ya comenté en el Gamefest, en la época, que se sabe que DICE asesoró a BioWare y le dijo cómo tenía que hacer los efectos de sonido, de disparos, de fuego, de gritos. La ambientación, el sistema 5.1 del acojonante, de verdad, un sonido muy bueno, no se puede expresar con palabras, lo tenéis que oír. Y bueno, el doblaje magnífico, voces conocidas de siempre, se mantienen las voces de algunos personajes que no aparecen desde Mass Effect 1, lo cual es muy bueno, y bueno, genial. Técnicamente un juego que también da la talla, y en sonido es que lo parte. Y ya para concluir, sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí Mass Effect 3 es el mejor juego de esta saga. Honestamente creo que si valoramos los puntos por separado como hemos valorado, todos superan a los anteriores Mass Effect. Y bueno, yo creo que este juego ha ido más allá, ¿no? Han cerrado cabos, han desarrollado una historia estupenda, han mejorado absolutamente todos los aspectos jugables y para mí es el auténtico Souls. No puedo más que recomendaroslo. Se ha hablado mucho en internet sobre el final de juego, que si decepciona, que si no sé qué, pero y muchos medios han bajado la nota, yo creo que por la presión y también por diferenciarse, ¿no? Por decir, ah, mira, yo pienso diferente, ¿no? Mi consejo, no os dejéis influenciar, no es necesario leer otros medios. Probad el juego, jugadlo vosotros. No os fijéis tampoco en lo que digo yo. Probad el juego, jugadlo vosotros. Sacad vuestras conclusiones y no os perdáis un título como este por haber leído cosas o tal, o por haber escuchado opiniones que realmente son subjetivas, como la que yo os he dado en este análisis. Así que, bueno, vamos allá con qué hemos aprendido hoy, porque no da tiempo. Esa es mi conclusión de Mass Effect 3. A mí me ha gustado mucho este juego y para mí es el auténtico Mass Effect y el mejor de la saga. Para mí, ya os digo, ya está en mi top 5. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? ¿Ah, sí, ya? Sí. Pues nada, he aprendido que la tecnología de videojuegos actual todavía no puede superar a lo que puede hacer un buen concept artist. Y lo acabo de ver en el libro de Mass Effect. Yo he aprendido que Mass Effect 3 es... ¿Qué cojones? Yo casi lloro con Mass Effect 3. El mejor juego, la mejor saga que he jugado. O sea, en serio. Yo no he aprendido nada. Yo sabía que Mass Effect es la mejor saga de esta generación. Yo he aprendido que aunque me está gustando mucho Mass Effect 3, sigo pensando que el primero es el mejor de la saga. Troll. Yo he aprendido que sí he llorado. Se me han caído las lágrimas, es verdad. No me pasa nada por reconocerlo. Y opino también que el primero es el peor de la saga, con diferencia. Yo opino que por ahora me está gustando más el 2. Por ahora, tengo que terminar el 3. Pues ya para finalizar, yo he aprendido que es fantástico contar con visita. Una vez más, perdemos, muchas gracias por venir. Y señor Toño, que viene desde Madrid, ha hecho un esfuerzo importante por venir aquí. Nos alegra mucho que hayas venido y es un gustazo poder contar contigo en un programa como el de Mass Effect 3. Para eso estamos. Así que vamos a decir algo del final, ¿verdad? Ah, sí, el final del juego de Mass Effect 3. Tengo que hacer spoiler porque al final los segadores... eran los padres. Sí, tío, eran los padres. Lo sentimos mucho, ¿eh? Bueno, sin más, jugad a Mass Effect 3. Nos vemos la semana que viene con Viejo Anda. ¡Hasta luego! Buenas noches. Chao.